Tu radio online, tu música, tu compañía, tus sentidos. Adelante, señor, pase. Muchas gracias, doctor. Siéntese, póngase cómodo. Gracias. ¿Qué le pasa, señor? Cuénteme. No sé cómo decirlo, doctor. No se preocupe, estoy para escucharlo. Es que todos los días me acongojan unos pensamientos muy extraños, como ¿quién ganaría en una pelea entre Capitán América y Batman? Ya. Además, cada 24 horas siento la imperiosa necesidad de pegar mi anillo a un foco y decir el juramento de los Linternas Verdes. Interesante, ya. No, eso no es lo peor. Peor, he descubierto que lo mío son los hombres en mallas. Interesante, señor. Muy interesante. Creo que ya sé qué es lo que usted tiene, señor. ¿Qué es, doctor? Dígamelo, por favor. De acuerdo, usted tiene un caso de comic manía. ¡No! Prepárense para escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx. Watch out, villains. Here come Comic Manía. ¡Comenzamos! ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto es Comic Manía. Sean bienvenidos una vez más. Aquí estamos transmitiendo desde tu radio online.com.mx. Y no se preocupen, no tengan miedo. Posiblemente estaba yo pensando que esta iba a ser otro soliloquio de Carlos Joy Moisés, pero no. No va a ser un soliloquio porque tengo dos buenos amigos que me estarán acompañando el día de hoy. Vamos con las señoritas primero. Jovencita, preséntese. ¿Qué tal? Mi nombre es Carla Torres. Podías haber utilizado un seudónimo porque, recuerda, como te tengo en mi página de Facebook, al igual que muchas personas que están escuchando este programa, muchos de ellos, no todos, muchos de ellos, y me refiero a ti, Chickenmaster, son acosadores. Si no, pregúntale a la bellísima Lorna. ¿Y tenías que avisarlas que estoy en tu Facebook? Pues es que por eso hubieras, en vez de decir soy Carlita Torres, hubieras dicho, no sé, soy... ¿Qué personaje te gusta? Soy Kazumi. Ay, Dios mío, se le gustan las cosas de manga, no importa. Saluda a la gente, es tu primera vez que estás aquí. Hola, ¿qué tal, niños? Soy nueva. ¿Eres nueva? Trátenme bien. Trátenla bien, y también les voy a decir, ella se va a estar encargada, es la chica de Comic Manía del día de hoy, ella va a estar encargada del Soho Chat. Todas las preguntas que me quieran hacer a mí y a mi otro invitado las pueden hacer a través de su Soho Chat. Nomás les digo ahorita, la niña estará muy bonita, pero tiene novio. Y su novio es un poco celoso. Entonces, mejor trátenla bien, trátenla con decencia y no le están acosando a través del Soho Chat, ¿ok? Y tengo aquí un buen amigo que hace su primera aparición aquí en Comicmanía. Su nombre es Nicolás Palazzolo. ¿Lo dije bien? Sí. Saluda a la gente, por favor. ¿Qué tal, gente? les doy la bienvenida. Exacto, a este programa. A mí. Participación en este programa. Y sabes qué, me encanta la historia de cómo nos conocimos, que ahorita la contaré. Pero es muy curioso, ¿no? Porque Nicolás es de argentino. Así es. Y está acá en México para ser modelo. Así es. Y nos conocimos en un casting de para un comercial. Uh-huh. Estaba yo platicando con un amigo, por alguna razón u otra, el papá de los Super Pérez, Fernando Sayún, muy buen amigo mío, nos conocemos hace como 13 años. Estábamos platicando y me hacía preguntas del programa y todo eso. Y le empecé a contestar de, oh sí, está saliendo una serie que se llama Blackest Night. Es mi serie favorita en este momento. Y algunas películas también. Y algunas películas. Y todo eso lo estaba escuchando Nicolás. Y cuando salí, me dijo, oye, ¿qué onda? ¿Qué sabes de los cómics? ¿Dónde los puedo conseguir? Porque yo acabo de llegar de Argentina y no sé dónde ir a comprar mis... Y dije yo, ¿estás hablando en serio? No, es que olvídate de eso. Tú lo puedes, a ver, Lorna, si tienes el micrófono. No tienes micrófono, bueno, pero Lorna lo puede decir, confirmar, y también Carlita. No tienes como que el prototipo del chavo que yo espero que lea cómics, ¿no? Uh-huh. Normalmente se ven como todos los otros amigos que tengo, como mi buen amigo Beto Calvo, Francisco Espinosa, etcétera, etcétera. Entonces, como me sorprendió y creí que estabas choreando. Pero ya empezamos a platicar y dije, no, este chavo sabe y le gustan los cómics. Y más que nada quería que vinieras al programa, además de que hablemos de cómics y respondamos todas las preguntas de la audiencia, que nos cuentes tu experiencia de cómics en Argentina. Porque yo conozco la experiencia que yo tuve para conseguir mis cómics en Cancún, Quintana Roo, que era horrible, porque todo llegaba acá del DF, pero en Cancún no llegaba nada, ¿no? Entonces yo no sé cómo fue o cómo te salió este amor, cómo los conseguías y qué sucede en Argentina, no solo a nivel cómic extranjero, sino a nivel cómic nacional. Porque sé que está ¿Cibernauta? Eternauta, perdón. Que todo el mundo habla de él. Lo recomiendo. Sí. Pero enormemente. Pues ahí hablaremos un poquito de eso y de muchísimas cosas más. Tenemos varias preguntas, estoy seguro. Y también no podemos dejar de presentar a la bellísima Lorna, que de plano ya dijo, ni de chiste quiero tener un micrófono en este programa porque no quiero participar. Pero voy a comprar otro. No, ni por... Perfecto, ya tendrás un micrófono para la próxima semana, pero yo sé que tú puedes participar aquí con al menos ponernos la música sin duda, pero también la marca de agua en cualquier momento. Que algo que no te esté gustando nos pones la marca de agua, que la puedes poner por favor, ¿no? Para que lo escuchen aquí los muchachos. Espera un segundo. No, espera que escuchen. Tu radio online. Su voz participativa en este programa. Okay. Señores, antes de empezar, ¿ya estamos recibiendo preguntas? Estamos recibiendo, bueno, tengo tres preguntas ahorita pendientes. Tal vez, no sé si notas que el micrófono está un poquito lejitos de ti. No sé, ¿sí se oye? ¿Estás sensible? Ah, perfecto. Ajá. Entonces habla con ese tonito, no importa. Sí, no hay problema. El único orate que le insiste en gritar a pesar que el micrófono está... Exactamente. Está a 10 centímetros de su boca, soy yo. Entonces no se preocupen, estamos todos perfectos. Antes de empezar este programa, yo siento que es importante, semana tras semana, darle las gracias a la gente que participa y coopera con nosotros a través de nuestro blog. ¿Y si sabes cuál es el blog, mi queridísima Carla? ¿Es comicmania.com? No. ¿Tú no tendrás alguna idea? No, no se preocupen, es muy simple, lo diré una vez y poquito a poquito verán qué tan fácil es memorizar todas las maneras de contactar este programa. Tenemos comicmaniaradio.blogspot.com, que ahí es donde ponemos todos los programas semana tras semana, al igual que hay varios comentarios de todos y cada uno de ustedes. Afortunadamente, últimamente no ha habido muchas preguntas, solo comentarios, y eso es muy bueno porque los comentarios no los tengo que contestar aquí. Nomás les doy las gracias por ponerlos, solo contestaré las preguntas, obviamente. Y también me gustaría darle las gracias a todas las personas que hacen comentarios en nuestro blogspot, que es el que acabo de mencionar, y también a mis compañeros que participan con él semana con semana. Sin duda, el increíble Alberto Calvo, Beto Calvo para los amigos, que agarra este programa y no solo lo sube, hace el post muy grande, pone mucha información, debate conmigo acerca de todo lo que dije en el programa, porque como él no puede venir, pues lo tiene que poner ahí. Está en total desacuerdo con mi opinión acerca de Dark Knight Rises, la mejor película de este verano. A él no le gusta, pero no importa, porque Beto es tan buen amigo que él merece su opinión y ponerla donde él quiera, cuantas veces él quiere, no importa. Es una parte muy importante de este programa y se lo agradezco que lo haga semana con semana. También me encantó nuestro buen amigo Carmix, que ha participado también en el programa, al igual que en las pláticas que doy en Fantástico. Un saludo a la gente de Fantástico. Y resulta que Carmix hizo un artículo muy interesante donde se queja de las traducciones de Marvel Televisa y de DC Televisa. Y sé lo que me encantó de esto, no es para que veas, porque adoré que lo haya hecho, porque no solo puso todo su artículo de sus quejas, agarró las imágenes del cómic americano, agarró la imagen del cómic mexicano. Lo comparó. Para que vean la comparación de qué tan mal hicieron la traducción. Y me encantó, porque se nota que nomás agarraron el cómic, lo escribieron en Google Translate. Y Google Translate, o el traductor de Google, traduce literalmente. Y en algunos momentos, pues traducir literalmente no funciona, como que mata un poquito lo que sucede. No es como que me imagino que ha sido uno de estos problemas, al menos en Argentina, antes de aprender a leer en inglés, ¿no? Bueno, pasa que allá llegaba todo en español. Ajá. Directamente. En inglés se conseguía a partir de que abrió una comiquería, uh-huh, que se llama Crush Comics, en mi ciudad. Yo soy de Bahía Blanca, okay, una ciudad muy al sur. De hecho, donde comienza la Patagonia. Okay. Bueno, comienzo con mi historia, ¿no? Sí, sí, no, si quieres, adelante. Por eso, es como en este programa parece que todo no tiene razón de ser, pero todo perfecto. Va guiado. Perfecto. ¿Ves? Todo tiene un hilo conductor. Y después, cuando tú termines con tu historia, yo regresaré y seguiré hablando del blog y de las otras personas que han contribuido, ¿no? Para que veas qué lindo. Ok, perfecto. Entonces. Bueno, todo comienza cuando yo tenía 16 años. Ok. Iba a mi escuela secundaria, que acá se le dice preparatoria. Sí, sí, sí. Y lo primero que conseguí fue las aventuras de Batman, de Bruce Timm. Ok. Buenísimo. Ese fue mi primer cómic, fue el número uno, de hecho. Y ahí empecé a comprar. Y dije, ¿por qué no? Y empecé a seguir la serie. Y luego me fui involucrando con otros cómics que podías llegar a encontrar en un kiosquito, que nosotros kiosco le decimos al puesto de revistas. Ah, sí, sí, igual acá. Ah, ok. Así que bueno, lo que se podía conseguir generalmente llegaba mucho de Editorial 5, la editorial española, que ¿Y cómo, se fundió. ¿Cómo sentías las traducciones? ¿Bien o sentías torpes? Yo las sentía bien. Ok. Pero realmente yo no estaba involucrado que cómo era la lectura en inglés, la no. verdad. O sea, y bueno, así me empecé a involucrar, no sé, con historias, con Dark Knight. Buenísimo. Me empecé como a involucrar más por ese, me empecé a volcar a esa, uh-huh. a esa línea de guión, ¿no? O sea, mucho más fuerte y... más interesante, se me hacía. Pues, es que tú empezaste a una edad ya bastante, bastante avanzada, a los 16 años, yo empecé a los 4. O sea, a los 4 años pues tienes okay. como que un poquito más de tolerancia y lees de todo, malo, bueno, no importa. Pero ya empiezas a los 16, te puede jalar algo como Batman Adventures, ¿no? Que es diversión para toda la familia, es un muy buen cómic. Pero llega un momento en que, como estabas comentando, cosas como Ultimates 1 te empiezan a traer, o los cómics de Dark Knight Returns, o cosas de Vértigo, te empiezan a jalar más porque te das a una edad donde tú exiges un poco más de tu cómic. En vez, a los 12 años, pues con que el arte esté bonito y sea un superhéroe que te guste, es más que suficiente. Pero no importa, la cosa es empezar. Así es. ¿No? Sí, de hecho, me hiciste acordar que tengo un cómic de antes de cuando tenía 16 años, no sé. Creo que una vez estaba en un hospital, no me acuerdo la situación, y tengo un cómic de Batman y los Outsiders. No me digas! Súper viejo y lo sigo teniendo por ahí. Déjame decirte. Ese fue de hecho mi primer cómic, ahora que recuerdo. Pero no fue con mi intención, sino fue que, le compro al nene el cómic como para que no moleste. Y lo tengo ahí, o sea... La historia no es genial, obviamente. No, pero... es Batman and the Outsiders, son sí. muy tristes. Sí. Pero es Batman, ¿no? Entonces. ¿Recuerdas la portada o el número que era? ¿No? Porque la cosa es que en Batman and the Outsiders para mí tuvo dos etapas. Okay. Ambas etapas buenas, si tienes tolerancia para. Porque no eran muy buenas historias, ¿no? Pero me gustaba la idea de Batman siendo el líder de su propio equipo, ajá. con los peores perdedores de todo el mundo, universo DC, estamos de acuerdo. Geo-Force, Dios mío, Katana, por favor. Pero a mí me gustó mucho, de hecho fue el primer cómic en inglés que yo compré, fue Batman and the Outsiders número 3. Y la única razón por la que lo compré es que si tú veías todos los otros números que habían ahí en ese momento, yo compraba mis cómics en una farmacia, ¿no? Ok. Entonces llego a la farmacia y ahí tenían todo el rack de cómics, y empiezo a ver qué es lo que tenían, y el que tenía el número menos avanzado era Batman and the Outsiders, porque Detective Comics estaba en el número 300 y cacho. Batman ni se diga, estaba como, igual como en el 200 y cacho. Y dije, no, pues qué sería lo más cercano para empezar desde el número 1 y el número 3 de Batman and the Outsiders. Los primeros números, creo que hasta el número 20 y tantos, los dibuja el inmortal, ya fallecido, Jim Aparo, que su arte era divino, era el Batman de los años 70. Okay. Y después, cuando se va él, entra Alan Davis, que tiene una línea divina, es un dibujante inglés. Es brillante el tipo, es brillante. Entonces son como que las dos etapas, y curiosamente la etapa de Alan Davis es la única que tengo. Yo me deshice de todos los números que tenía con Jim Aparo y ahora los quiero de nuevo. Creo que de hecho este número es de Jim Aparo. Sí. Si no, de hecho a mí su arte no, nunca me... O sea, sí lo veo como icónico, sí, que sí. marcó una época, pero no es lo que más me gusta, la verdad. Bueno. Pero retomando acerca de lo que puso mi querido Carmix, esto me encantó y espero que les guste a ustedes. A mí me divirtió bastante. Carmix lo pone... Y yo no tengo tiempo de leer todos sus comentarios, pero leí algunas de las comparaciones que hace, y si son, en serio, es triste lo que están haciendo en Televisa con las traducciones, ¿no? Y resulta que un cuate que escuchó el programa, se me olvida quién es o quién fue, agarró el link y lo puso en la página de Marvel Televisa y DC Televisa para decir, los errores que ustedes tienen con las traducciones son estas, y puso ahí clarísimo, decía Comic Manía Radio, blogspot.com, y a los 10 segundos ese enlace fue borrado de la página de comentarios. Y me encantó eso, porque entonces ahorita la gente de Televisa, Marvel Televisa y DC Televisa me odian a mí, porque de alguna manera yo soy el responsable, y lo único que le tengo que decir a nuestro buen amigo Carmix es un aplauso, en serio, porque déjame decirte, en este programa la censura está prohibida. Solo hay una cosa, una o dos cosas que no permito decir al aire, ni a mí mismo me lo permito decir al aire, pero en general me encantó, porque antes de ser un representante de Comic Manía Radio, nuestro buen amigo Carmix es un fan de cómics, y creo que todos los fans de cómics se sentían mal por esto que estaba ocurriendo. Entonces, gracias a Carmix por hacer ese tipo de comentarios, gracias por hacer ese tipo de artículos, porque son importantes. que hay una voz y alguien que se atreva a decir eso. Y como yo no leo los cómics en español, solo los leo en inglés, yo no sé lo que está pasando. Gracias, Carmix, por eso. Y curiosamente, creo que de todas las cosas que ha subido Carmix, Spike, Beto o yo, el que más controversia ha causado ha tenido la mayor cantidad de comentarios. Y de hecho, un cuate a través de su Twitter, creo que se pone Pada, como así, agarró este enlace y también lo retuiteó. Entonces ya hay más gente que conoce y que sabe todo lo que está sucediendo con las traducciones de Marvel Televisa y DC Televisa, que obviamente lo que significa es que si yo voy y les pido que me den cómics para regalar en este programa, nunca va a suceder, pero no importa. No importa, qué bueno que hiciste eso, mi querido Carmix. Y también un buen saludo, un gran abrazo a Spike Valentine, que también se echó otro artículo gigantesco. Mucha gente lo está leyendo, le está gustando. Muchísimas gracias a todos ustedes que están contribuyendo, a Hit Latino, que es, aunque no lo creas, es Hit Latino, es un gran fan de Batman, okay. Es psicólogo, y hace como dos programas nos conectamos a través de Skype para que nos diera como que un perfil psicológico de Batman. Fue bastante, bastante divertido. También nos mandó un artículo para hablar acerca del Hombre Araña. Y ahorita un cuate que se llama Suropa dice que quiere hablar también de Batman, aunque él quería hablar obviamente de la trilogía de Christopher Nolan, que a mí me encanta, pero dice, ¿sabes qué, Joey? Como ya le dedicaste un mes a hablar de la trilogía, yo creo que la gente ya está cansada de oír acerca de Dark Knight Rises, pero quiere hacer algo de Batman, pero todavía no sabe qué. Suropa, haz lo que quieras, nomás por favor no pongas insultos ni nada de eso en los artículos, pero tú mándalo y con muchísimo gusto lo subiremos. Bueno, seamos honestos, mandaré a Beto, porque Beto es mucho más responsable que yo, y Beto lo subirá a nuestro blogspot, que ya sabes cuál es nuestro blogspot, Carlita. Comicmaniaradio.blogspot.com. Un aplauso, muy bien, muy bonito. Y así como ya te memorizaste, ajá, nuestro blog, claro, estoy seguro, ajá, que utilizando un poquito de lógica, ajá, y tu habilidad detectivesca, claro, al igual a Batichica, ajá, podrás tú determinar cuál sería nuestro Twitter. Claro, sería Comic Manía Radio. Se te faltó la arroba, nena. Arroba Comic Manía Radio. Un aplauso, sí, muy bonito. Estoy aplaudiendo. O sea, cuando tú tienes una mascota y la mascota hace algo bonito, le das una recompensa. Te recuerdo. ¿Te recuerdo? Bueno, y ahorita, como ya estamos en eso, la gente que también está a través del Messenger, porque hay muy poca gente que sigue usando Messenger, pero la poca gente que sigue usando Messenger, ajá, ¿cómo crees que nos podría contactar? ¿Cuál tú determinarías que sería el mail de este programa? comicmaniaradio@hotmail.com. ¡Qué bonito! Sí, mira, ya la primera. Excelente, muchísimas gracias. Todas son las maneras que nos pueden contactar. Todas las preguntas serán respondidas. Y antes de continuar, nomás me gustaría ver si tenemos todos. Sí, pues aquí Kimoniki, ya le di las gracias por hacer la tira cómica llamada El Mundo de Joey, que de vez en cuando subimos a nuestro blog. Naviera, ¿a quién más le tenía que dar las gracias? Bueno, claro, no nos podemos olvidar de Fantástico, esta magnífica, brillante tienda, excelente tienda de cómics, que se encuentra en Félix Cuevas 835, que cada semana, con semana, nos hacen el favor de poner este programa al mismo tiempo que la gente está yendo ahí a recibir sus cómics. Y es muy bonito, porque entonces dices tú, en las dos horas que tienes para perder ahí en lo que buscas tus cómics, si llegaron los nuevos, no han llegado los nuevos, si no han sacado los nuevos a la venta, puedes estar escuchando este programa. Y lo que más nos gusta hacer en este programa es dar recomendaciones de cómics. Y de hecho, yo sé que hemos hablado de esos cómics antes, pero lo tenemos que volver a hacer. Nicolás me estaba preguntando acerca de Civil War. Okay. Para todas las personas que están en el Soho Chat, todas las personas que están en el Messenger, yo sé que a ustedes les gusta muchísimo Civil War. Algunas personas sí, algunas personas no. Mándenos sus opiniones y yo con muchísimo gusto por milésima vez debatiré por qué no me gusta Civil War. Pero es bueno, es interesante que te interese, que quieras saber de ese tipo de cómics. Okay. Porque cuando estábamos viniendo para acá me dijiste que estabas un poquito desligado con muchos cómics, ¿no? Sigues tratando de mantenerte como al tanto, pero hay ciertas cosas que todavía no sabes cuál es el rollo, y para eso existe Comic Manía. Okay, y también un buen amigo llamado Emanuel, chavito de 12 años, que lo conocí la última vez que me fui a León, no a Mérida, curiosamente, pero me fui a León. Y fui a dar una plática a una tienda de cómics ahí, Sneak Comics, un fuerte saludo. Y me eché 4 horas ahí hablando, no entiendo cómo la gente de León me aguanta, pero les mando un fuerte saludo, un gran abrazo a toda la gente de León. Y Emanuel me dio de alta en Facebook y se me hizo bastante acertado, porque a sus 12 años lo que él necesita es alguien, y voy a sonar muy, muy mal, pero no importa, soy Carlos, ya la gente está acostumbrado a mi nivel de poca humildad. él lo que necesita es alguien que lo vaya guiando a través de los buenos cómics. Así como te pasó a ti, ¿no? Que empezaste con Batman Adventures y después de ahí subiste a Dark Knight Returns. Pues ahorita me imagino que estás leyendo cosas como Sandman o cosas así. Así es, sí. Preacher. ¿Perdón? Preacher. Preacher. Entonces, uno va subiendo, ¿no? Pero poquito a poquito va encontrando cosas nuevas, como tú dices, en esta tienda de cómics. ¿Dónde fue? ¿Smash? ¿Dijiste? ¿En la tienda de cómics? Ya cerró, pero se llamaba Crash Comics. Pero entonces resulta que ahí me imagino que ibas a esta tienda y poquito a poquito dijiste, bueno, ya leí Batman Adventures, ahorita quiero leer algo de Batman, pero un poquito más avanzado y así. Y de hecho, recuerdo mi primer cómic que compré ahí, fue The Daredevil, Born Again, de Frank Miller. Fue una gloria comprar. Buenísimo. Bueno, Frank Miller, o sea, y David Mazzucchelli, el arte de David Mazzucchelli es... Tremendo. Es hermoso. Y la cosa es que... Fue el mismo que hizo Batman Año 1. Ajá, exacto, el mismo equipo que hizo Batman Año 1. Curiosamente, la primera vez que ves el arte de Mazzucchelli, no se ve tan dinámico, digamos, o tan brutal como se ve el de Frank Miller. Pero mientras más lo vas leyendo, más se va acostumbrando tus ojos a verlo y empiezas a encontrar una verdadera elegancia en su trazo. Mazzucchelli es divino y qué lástima que casi no ha hecho cosas, aunque no es David Lev. Hubo un cómic con un artista similar a David Mazzucchelli que se llama Stray Bullets. Lo escribe y dibuja Dave Latham. Duró como 20 números. Los primeros como 6 o 7 te los recomiendo mucho. Son como un estilo de cómic muy, muy vértigo, porque no es de superhéroes, es como de crimen. Y es muy interesante, es muy interesante. The Stray Bullets, se los recomiendo muchísimo. Difícil de encontrar, pero si lo encuentran, cómprenlos. No todos los números, ya como el número 15 ya empezó como a perder. Pero los primeros 5 números son brillantes, ¿no? Entonces digo, este chavito, Emanuel, me pidió que yo hablara acerca de Kick-Ass. Y lo voy a tener que hacer porque hace un rato que no hablo de este cómic, que no me gusta. El número 1 es muy bueno y de ahí se va, bueno, pero increíblemente contra la pared y explota como un tomate. Muy, muy malo. La película, curiosamente, es muy divertida, muy buena. A mí me encanta. Y vamos a ver, yo sé que tenía más agradecimientos que dar, pero honestamente no se me ocurre ni uno. Excepto decirle a todas las personas que quieran participar, ya sea en este programa, si no lo pueden hacer en persona, como mis dos invitados del día de hoy, lo pueden hacer a través de Skype, sin ni un solo problema. Sí, no tenemos problema con Skype, ¿verdad, Lorna? No, Lorna dice que todo está perfecto. Y de hecho, la última vez que lo logramos con Hit Latino y funcionó bastante bien, al menos para mí, no sé ustedes si les haya gustado ese programa. Y también, si quieren contribuir cualquier cosa al blog, por favor, háganlo. Yo lo que necesitamos ahí es más que nada contenido. Porque lo curioso, esto a mí me encanta, no sé si te cause tanta risa como a mí me causa. Pero resulta que en el blog, ¿okay? Las personas que más escriben, que más participan en el blog, obviamente es Beto Calvo, que es una de las personas que escribe en el blog. Spike Valentine, sin duda, también lo hace. Carmix también lo hace. Y curiosamente, el que menos escribe soy yo. Entonces, cada vez que ves los comentarios es: muy bien, Carmix, eres la onda, eres magnífico, ¿no? O Spike, eres la onda, eres magnífico. Beto, eres magnífico. Y nadie me da las gracias a mí. O sea, literalmente, el que hace el programa. No soy el que escribe, soy el que habla. Exacto, yo soy el que habla y a nadie le importa. Y curiosamente, en este programa felicitan más a Lorna que a mí, curiosamente, ¿no? De hecho, hay un chavo que se llama Amra Al-Hazred, que le damos un fuerte saludo porque él constantemente retuitea y dice que este programa está en vivo. Siempre pone: está a punto de empezar Comic Manía con la bellísima Lorna, de la gran voz. Ah, y también está Carlos Joy Moisés. Entonces, como que es muy curioso, ¿no? Porque algo que yo siempre le he dicho y le he dicho a mi familia constantemente es que nadie me quiere, ¿no? Entonces, y curiosamente, por 10 segundos pensé que alguien me iba a querer, que era Josefine Cermat. ¿Te acordarás todo ese rollo, Lorna? Que era una chavita que me estaba tuiteando. Yo le apodé de Enchantress, me estaba tuiteando. Y curiosamente, tú has de saber esto, mi querido Nicolás, tú también, tú también, Carlita. Si una mujer te dice por Twitter y después por correo electrónico que te va a mandar su teléfono, y 10 mensajes después y 4 correos después nunca te manda su teléfono, ¿qué significa eso? Es un hombre. Gracias. No, la verdad no pensé esa opción. Es un hombre, es un troll. Ok, entonces es un troll, es un hombre. Entonces fue muy triste para mí. O es una histérica. O es una histérica. Bueno, sí, pues. No, creo. Tú lo ves de una manera mucho más dulce, mucho más romántica, mi querido Nicolás. Yo creo que nomás me estaban tomando el pelo. Entonces por 10 segundos pensé que alguien me quería. Por 10 segundos pensé que alguien. Y Lorna estaba como afirmando que efectivamente nadie me ha querido. De hecho, de seguro ya pusiste tu marca de agua para opinar. No, bueno. Pero bueno, entonces Lorna, yo recuerdo muy bien, no sé si tú recuerdas, cómo conseguí a Josephine Sermat. Y fue poniendo la canción de Boyfriend de Justin Bieber, para ver si alguien, es como que digo, voy a mandar la canción de Boyfriend al aire, ¿no? A ver si hay alguna mujer que está escuchando ese programa y dice, ¿sabes qué? Yo me atrevo, yo le entro. Entonces, así como alguna vez funcionó con Josephine, más o menos, porque nunca recibí su teléfono, ¿qué te parece, Lorna, si podemos intentar la canción? O ¿sabes qué? Nomás para cambiarle un poquito, para cambiarle un poquito, para que sea más interesante, en vez de Boyfriend de Justin Timberlake, de Justin Bieber, perdón. No. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece esto? Girlfriend de NSYNC. Que para cambiarle un poquito, para que no sea lo mismo, ¿no? Por Dios. ¿No te parece? Yo creo que sería bastante chido. Es una excelente canción. Es poesía puesta música, mi querido Nicolás. Entonces, ¿ya la tienes lista? Entonces, Lorna, nos lanzamos con esta canción de Girlfriend a ver si hay una valiente que dice, ¿sabes qué, Joey? Yo me atrevo a quererte. Yo le entro. ¿Y sabes qué? Antes me acabo de acordar. Va a ser hombre. Gracias, Carla. Gracias por tu apoyo. ¿A dónde voy con todo esto? Es lo siguiente. Antes de ir, ya recordé a quien se me olvidó darle las gracias. Antes que nada, de irnos a esta canción, que bueno que ya la tienes preparada. Aki Sunshine, espero que haya dicho bien su nombre. Aki Sunshine. La conocí a través de Facebook. Súper linda persona. Y ella, al igual que tú, mi querida Carla, tiene ciertas habilidades con Photoshop. Y ya va cuatro logos de Comic Manía que me entrega. El que tenía la semana pasada era uno divino que ella hizo con el símbolo de Batman y a los lados decía Comic Manía. Pero como que buscó la manera de hacerlo como que divertido, hacerlo suyo. Okay. Y ahorita lo acaba de hacer con el símbolo de Linterna Verde. Entonces dice Linterna Verde, Comic Manía. Ya está ahorita en nuestro blogspot, ¿qué es? No sé. Comicmaniaradio.blogspot.com, Carla. Ya lo tenías perfectamente bien, ¿qué pasó? Sí, pero no soy tu animalito. ¿Cuándo dije eso? Dije, eres la chica Comic Manía día de hoy. Vamos a cambiar de tema. Ok, entonces, muchísimas gracias a Sunshine, mi queridísima Lorna, ¿estamos listos? Sí. Vámonos a esta canción que se llama Girlfriend, a ver si chicle y pega. Y ahora regresamos con las preguntas de ustedes y con más información acerca de cómics. Señores, no se vayan en ninguna parte, continuamos con más de esto que se llama Comic Manía a través de tu radio online. Girlfriend, Chosen from among all others by the immortal elders Solomon, Hercules, Atlas, Zeus, Achilles, Mercury, Billy Batson and his mentor travel the highways and byways of the land on a never-ending mission to right wrongs, to develop understanding, and to seek justice for all. In time of dire need, young Billy has been granted the power by the immortals to summon awesome forces at the utterance of a single word. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Humberto Moisés Fernández. Voy a poner a Jovi a un lado porque antes que podamos continuar con este programa llamado Convenia, le tengo que pedir perdón a Carlita. Aparentemente, no aprendí absolutamente nada. Nada. En todo lo que ha ocurrido en los últimos meses. Soy una persona que se rehúsa a entender razón. Y creo que la razón por la que estoy solo y nadie me quiere es porque no sé tratar a las mujeres. Claro. Me gustaría ofrecerle una disculpa a la bellísima Carla. Gracias. Lo siento mucho. ¿Me podrías perdonar? No te creo. ¿Quieres que llore? Porque soy actor, tengo la capacidad. A ver, ¿ya? Del ojo derecho. Carlita, por favor. Te pido que... ¿Quieres que...? Disculpe. Sí. Perdón, no es risa. ¿Qué falso? Estoy llorando. ¿Quién te contrata de actor? A ver, pues, haciendo eso. Nadie, por eso estoy aquí en compañía de trabajando de agrapa. Pero lo hago por ustedes. Lo hago por ustedes. ¿Ya estamos de regreso, Lorna? Ya. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos, yo y Moisés. Esto es Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. Tenemos aquí a la bellísima, hermosísima, voz sexy llamada Carla Torres. Y también a mi buen amigo Nicolás Palacholo. ¿Lo dije bien? Sí, es. Perfecto. Y a la bellísima Lorna, que se rehúsa a participar en este programa. Y me acaba de regañar por tratar mal a Carla, lo siento mucho. Carlita, hermosísima mujer. ¿Ya tenemos preguntas? Tenemos muchísimas preguntas, de hecho. Magnífico. Antes de empezar con las preguntas y de mandarle un saludo a Nadia, que se encuentra en Monterrey, un fuerte abrazo. Nicolás, ¿querías decir algo? Quiero manifestar algo. Dilo. Algo que se dijo hace un momento acerca de esta comparación, ¿no? De la traducción que hacía Marvel y DC Televisa. Exacto. Con lo original. Y la verdad que esas cuestiones, tanto en los cómics como también pasa mucho en los subtítulos de las películas o cosas así, eso es una, a mi parecer, es una falta de respeto completa hacia el arte que hace un escritor. Okay. O sea, quien escribe, quien elige qué palabra utilizar y que alguien diga, ah, bueno, lo voy a poner como el traductor de Google o, o voy a poner lo que a mí me parece. Y tal vez hasta ni consulte si eso está bien. Hay algo muy importante que tú acabas de decir ahorita. Tú me estabas comentando antes de empezar, tú también eres actor. Así es. Y al igual que yo, soy actor. Trabajé el método de Strasberg por muchos años y de hecho estoy tomando clases ahorita de actuación. Y resulta que es muy importante. Lo primero que nos dicen los maestros es: el texto que tú recibes es el texto que tú tienes que decir. Porque un dramaturgo se esmeró por meses para que las palabras sean exactas para todos y cada uno de los personajes. Y de hecho, en el mejor de los casos, cada palabra está escogida especialmente para el carácter y personalidad de ese personaje que estás interpretando. No te lo puedes acomodar a ti para que te sea fácil, porque tú no tienes que hablar como Nicolás o como Carlos o como Carla, tienes que hablar como el personaje, ¿no? No puedes hacer que Hamlet diga chale, porque tú dices chale, ¿no? Claro. Entonces tienes que hablar con el vocabulario correcto, y lo que tú acabas de mencionar es muy cierto. Hay gente verdaderamente brillante que está escribiendo cómics. Yo sé que mucha gente no opina eso de Jeff Jones, pero yo sí, yo adoro lo que hace Jeff Jones, especialmente con su título de Green Lantern. Te estaba mencionando que lo que está haciendo con Aquaman es fantástico. Pero él es uno de los peces pequeños si los comparamos con alguien como Frank Miller en sus mejores momentos, o Alan Moore toda su vida, wow, o Grant Morrison, o Neil Gaiman. Neil Gaiman y Alan Moore, ellos cuando escriben cómics, o sea, cada palabra está perfectamente bien escogida para cada uno de los personajes. Mencionabas que te gustaba Swamp Thing. Así es. Estamos de acuerdo. Imagínate agarrar algo tan profundo como Swamp Thing, en el momento donde él se va al infierno, o todo su romance que con Abby Arcane, que también de hecho le mandamos un fuerte saludo a nuestra escucha Abby Arcane, y resulta que cualquier cosa que cambies ahí modifica brutalmente toda la historia y el sentido de lo que podría llegar a decir. Exacto. Entonces es bastante triste. De hecho, te recomiendo mucho que leas el artículo que hizo Carmix. Yo nomás vi dos o tres de los momentos y me estaba muriendo de la risa. Porque sí, porque sí hay un momento, a ver si lo recuerdo bien, creo que es en un número de Secret Invasion, donde mencionan ships, battleships o spaceships, como naves espaciales. Entonces la traducción debiera sido naves, pero lo traducen aquí como barcos. No. Porque desafortunadamente en el inglés, la palabra ship se puede usar para de muchas maneras. Más que nada tienes que checar el contexto. No de manera literal, sino el contexto de quién lo está diciendo, por qué lo está diciendo y qué es lo que está viendo. Entonces, aparentemente, se estaba diciendo, oh, Dios mío, nos vienen a atacar del espacio unos barcos en vez de nos vienen a atacar unas naves espaciales. Entonces, es que eso también creo que tiene que ver con la falta de interés y falta de pasión en lo que uno está haciendo. Es como, bueno, hago esto y me pagan y ya. Pero... estaría bueno que, no sé, contraten a alguien con pasión también. Pues sí, y digo, los autores lo están haciendo con una pasión clarísima. Y tú lo sabes, y la gente que lo está comprando porque se apasiona por lo que está leyendo. Tristemente, la mayoría de los traductores son chavos que leen cómics. De hecho, mi buen amigo Beto Calvo, él tradujo Authority y Planetary, que de hecho, si te gustan esos cómics así muy profundos, muy interesantes, te recomiendo muchísimo Planetary. Es okay. Authority... me gusta, pero se vuelve como un chiste recurrente. Es básicamente la Liga de la Justicia a su octava potencia. Casi, casi como Ultimates, ¿no? Que es llevarlo a las últimas consecuencias, la idea de estos seres todopoderosos en la Tierra. Pero en el caso de Planetary es divino. Son unos arqueólogos de la edad superheroica del universo Wildstorm. Es muy, muy, muy interesante. Y cada número es como cambian todo. Porque lo que pasa es que en el primer número exploran los héroes que existieron antes de que existieran superhéroes, eran los héroes de pulp, como La Sombra, Doc Savage, etc. Okay. En el número 2, se me olvida qué es lo que exploran, pero en el número 3 van a una isla llena de monstruos como Godzilla, Gamera, etc. etc. En el número 4, creo que están explorando a la familia Marvel. Es como que cada uno busca la manera de explorar estas ideas de superhéroes. Muy interesante. Y Beto, cada vez que hacía las traducciones, trataba de buscar los símiles correctos del inglés al español. Y le metían muchísimas ganas. Pero estos chavos ahorita, pues no. Y sí, como tú dices, es una total... Qué lástima, qué lástima. Sí, es como, o sea, aparte es arte. Es arte, estamos hablando de arte. Es lo mismo que, no sé, que la Mona Lisa la agarren en el Louvre y le hagan unos cuernitos. O sea, pues no, exacto. Es una falta de respeto. Tienes toda la razón, gracias. Y, mi queridísima Carla, ahora el micrófono es tuyo. Claro. Es tu momento de brillar. ¿Qué tenemos en el Soho Chat? Tenemos, la primera pregunta que me llegó es de un chico que se llama, se hace llamar Starchild. Ok, Starchild. Eso, perdón, okay. No supe. Nena, no pasa nada. Dice, hola a todos amigos de Comic Manía. ¿Qué cómics de Superman y superhéroes parecidos me recomiendan? Saludos. A ver, muchas gracias Starchild. A ver, mi queridísimo Nicolás. De Superman. Y yo recomendaría, la serie de John Byrne. Sí. Man of Steel, ¿te refieres? Sí, los seis números que rehacen a Superman en los años 80. Así es. Ok. Y bueno, que yo he leído también que está muy bueno es El Reinado y la Muerte. La Muerte de Superman y El Reinado. Ok, y los puedes conseguir en Tepes. Obviamente en Fantástico, esta magnífica tienda que se encuentra en Félix Cuevas 835. Ajá. Comercial. Y no sé, ayúdame, Carlos. Yo te podría decir, hay unas historias un poco más recientes, una de escrita por Jeff Loeb, dibujada por Tim Sale, que se llama Superman for All Seasons. Son cuatro números en formato especial. Muy, muy interesante la historia, porque cada número se enfoca en un habitante de Metrópolis y cómo Superman afecta sus vidas. Te enfocas en Lex Luthor, Luisa Lane, etcétera, etcétera. Hace mucho tiempo que no lo leo, pero wow, es un cómic muy interesante porque es no una historia de Superman, sino cómo Superman afecta al mundo donde él vive. Okay. Y eso es algo bastante interesante. Hay un número divertidísimo, unos números divertidísimos, escritos por Geoff Johns, dibujados por Gary Frank, que se llama Superman y la Legión de Superhéroes. Que yo, siendo que soy un fan de toda la vida de la Legión de Superhéroes, me encantó ver esta interacción con ellos. Está divino. En el futuro, un grupo de villanos dicen o difunden en el siglo 31 que Superman no era un extraterrestre, sino era un terrícola, y crea un tipo de, ¿cómo se llama esto?, aversión hacia todos los alienígenas. Entonces todos los miembros de la Legión de Superhéroes, en su gran mayoría, son de otros planetas. Entonces todos ellos son exiliados del planeta Tierra, y uno de los villanos hace que el sol se torne rojo. Entonces, cuando la Legión de Superhéroes logra ir a pedir ayuda a Superman y que Superman llegue al futuro, no tiene superpoderes. Y lo padre es que por los primeros tres números tienes un Superman sin superpoderes, sí, pero sigue siendo igual de inspirador. Porque Superman, con o sin poderes, más que nada es una excelente persona que inspira a todos los demás a ser excelentes personas. Y cuando finalmente logran que el sol se torne amarillo de nuevo y Superman adquiere sus poderes, uy, Dios mío, ahí es cuando las cosas se ponen muy interesantes. Okay. Y también, así como me encantó cómo cuenta su origen John Byrne en Man of Steel, recientemente Jeff Jones y Gary Frank hicieron exactamente lo mismo con Superman Secret Origin, que agarra todo lo que hizo John Byrne y lo tiran a la basura. Lo rehace. Entonces, depende qué Superman quieras leer, pero esos dos orígenes son bastante divertidos. Hay también un Superman muy interesante, si bien no es de la serie Superman, pero creo que el Superman de Kingdom Come. Sí. O sea, también es muy interesante. O sea, es muy protagonista, papel muy protagónico, y creo que es muy interesante de leer eso. Y una de las cosas que más me gusta de Kingdom Come es la siguiente. Algo muy importante de Superman es que, y lo hace John Byrne clarísimo, enfatiza la parte de man, enfatiza la parte de hombre, y se aleja de la parte de super. Ante nada es un niño de Kansas que adora a sus padres y adora su planeta adoptivo. Y lo padre de de Kingdom Come es, después de que, gracias a que detienen al parásito, etcétera, etcétera, se destruye Kansas, se muere el Joker mata a toda la gente de Diario del Planeta, mueren sus papás, él pierde un poquito el suelo, literalmente. Entonces empieza a enfatizar la parte de super. Entonces deja de ser un hombre, se vuelve casi que es un super dictador, con la ayuda de Wonder Woman, que ella, provenir de una ciudad de un reinado, pues ella no sabe cómo debe de ser las cosas. Y el enfrentamiento Batman Mujer Maravilla, Batman Superman, a un nivel teórico, es magnífico, magnífico. Genial. No, y el arte de Alex Ross, bueno, cómo puedes fallar. Yo diría que serían. Y de personajes similares a Superman. Y Superman versus Shazam también. Sí. Interesante. Bueno, yo adoro al Capitán Marvel. Yo lo amo, como no tienes. Capitán Marvel, aquí le dicen. ¿Flash? Sí. ¿Qué? me vio una playera de Capitán Marvel y la niña dice: ¿qué haces con la playera de Flash? Pero bueno, todos ustedes saben lo que ocurre cada vez que yo menciono la palabra a Capitán Marvel. Lorna, ¿tú sabes lo que ocurre cada vez que menciona? Sí, claro. A ver, aléjense un poquito, tápense los oídos. ¡Shazam! Ok, perdón. Necesitaba ser dicho. ¿Te gustaría echarte un Shazam, mi querido? No, gracias. Entonces, no es lo mío. Les recomiendo muchísimo, si no lo has leído, te lo recomiendo mucho a ti también. Supreme, de Alan Moore. Lo que pasa es que el estúpido hombre llamado Rob Liefeld, uno de los peores dibujantes y sin duda uno de los peores escritores que jamás ha existido en el mundo de los cómics, se va a hacer Youngblood a Image y empieza a crear diferentes superhéroes. Uno de los peores fue Supreme, que es básicamente Superman con pelo blanco, un traje blanco con rojo, que cree que es un ser divino y es básicamente un Superman todo violento que llega a matar a todo el mundo, y cada número era peor que el anterior, hasta que Alan Moore toma el título y rehace todo el título y crea un gran homenaje a Superman. Si no lo has leído y te gusta Superman, créeme, es el mejor homenaje a Superman que jamás ha existido, Supreme. Mr. Majestic, de Joe Kelly, también para Image Comics, fue bastante divertido. Y obviamente Captain Marvel lo adoro, y es sin duda un personaje muy, el arquetipo de Superman, pero buenas historias, solo una, y creo que estarás conmigo. Si te gustó Batman Adventures, Paul Dini con Alex Ross hicieron unos títulos gigantescos, que era Superman, Paz en la Tierra. Sí, tengo el de Batman. Guerra contra el Crimen. Guerra contra el Crimen. Buenísimo. Y también está en el de Captain Marvel, que es Power of Hope, o el poder de la esperanza. Ajá. Sí, y tengo entendido que hay uno de Aquaman y de Wonder Woman. Bueno, hay uno de Wonder Woman que se me olvida, que es Truth, algo de no sé qué, Truth. No, y hay uno que es la JLA, que es ya con las historias, con los orígenes de toda la Liga de la Justicia, igual escritos por Paul Dini y dibujados por Alex Ross. Buenísimo. Están caritos porque son números especiales, tamaño gigante, pero pues, honestamente, si vas a comprar algo, vale la pena. Claro que sí. Vale la pena. Ok, tenemos a ALF. Dice: ¿qué hago? ¿Veo la serie de las Linternas Verdes o escucho el programa? Por cierto, Joy, ¿qué opinas de la serie? Bueno, lo único que te puedo decir acerca de esa serie es lo siguiente. In brightest day, in blackest night, no evil shall escape my sight. Let those who worship evils might beware my power. Green Lantern's Light. Adoro esa serie. Es fantástica la serie. Ya vi los primeros 13 episodios. ¿No la has visto todavía? No. El arte o la animación es horrendo. Y te voy a decir por qué. Imagínate la animación divina de Bruce Timm. Ajá. Pero en vez de ser dibujada, está generada por computadora. Y está generada por computadora de manera semanal y no tienen el tiempo de darle la buena pulida que le da Pixar. Se ve increíblemente ajena. Se ve como, como... ¿Tú has visto las animaciones de Flash en, por internet que son horribles? No. Así se ve todas las, así se ve toda la serie. Se ve plana. Como okay. South Park. ¿Perdón? Como South Park. Como South Park. Así, es que sí, se ve muy plana la animación. 3D es plano. Ajá. Qué raro. Es, sí, sí, sí. Pero ¿no será ese, que eso el efecto que quieren realmente lograr? No creo, porque voy a decir una cosa. Algo que me encantaba de la serie animada, especialmente la serie animada de Batman, la segunda temporada, que con menos líneas eran más expresivos los rostros, o en la Liga de la Justicia, que igual con muy pocas líneas eran muy expresivos los rostros. Uh-huh. Aquí no hay nada de líneas y no expresan absolutamente nada los rostros. Pero afortunadamente, a pesar de que la animación es horrenda, las historias son fascinantes, porque son historias sobre algo. Tratan de hablar mucho de los poderes de los Linternas Verdes, que no necesariamente solo crear objetos con luz, que es básicamente lo que hacen los anillos de los Linternas Verdes, es el significado de la fuerza de voluntad y cómo con la fuerza de voluntad puedes conquistar montañas. De hecho, hay uno de los primeros episodios, un Linterna Verde tiene que detener una máquina que puede destruir un mundo entero y tiene que dar su vida por hacerlo. Y dice, tengo el poder de voluntad para salvar a mi raza. Y el momento que este Linterna Verde da su vida es un momento muy que te afecta muchísimo. Hay un Linterna Verde que es un planeta entero. Y cuando descubrimos ese Mogo, creado por Alan Moore, cuando vemos este planeta por primera vez, la historia es igual divina. Y a través de hecho hay un personaje, no sé si ubicas a los Linternas Rojas. Sí. A los Linternas Rojas, como tú sabes, son todo acerca de la ira. Los Linternas Verdes logran atrapar a uno de ellos, a una Linterna Roja, y curiosamente me encanta porque el personaje es odioso al principio, pero poquito a poquito empieza a notar que la ira no es la respuesta para todo, ¿no? Él constantemente se concientiza. Exacto. Entonces dices, ah, mira qué bonito, ¿no? Porque eso es una buena lección para todos los niños que estén viendo esto, ¿no? Uh-huh. Y poquito a poquito vemos que los guardianes del universo también cometen errores. Vemos el poder del amor cuando vemos a las estrellas Zafiro y toda la relación que tiene Carol Ferris con que es la novia de Hal Jordan, con Hal Jordan. Es muy bonito porque toda esa historia de las estrellas Zafiro, lo que ellas hacen es, te dan el anillo violeta del amor, y lo que tú haces es agarras a la persona que más amas y la congelas como en cristal y la tienes ahí perfectamente preservada para ti. Y Hal Jordan dice, eso no es el amor. El amor se trata de dar, no de poner tu objeto querido y ponerlo en un... No como un producto. Exacto. Y entonces dije, wow, están definiendo el amor para toda una nueva generación de niños. O sea, lo que te puedo decir es, ve Linterna Verde en este momento, porque afortunadamente Comic Manía se repite a las 10 el día de hoy. Entonces tienes una segunda oportunidad. ¿Y a qué hora se repite mañana, Lorna? A las 11 de la mañana. Y a las 11 de la mañana tienes dos oportunidades más de escuchar Comic Manía. No en vivo, sin duda, pero y también lo puedes escuchar a través de nuestro blog, ¿qué es, Carla? comicmaniaradio.blogspot.com. ¡Qué hermosura! Entonces ahí puedes escuchar el programa. Entonces ve Linterna Verde ahorita, te va a encantar. A mí los primeros tres episodios, quitando la animación que es horrenda, me encantó. Y ¿sabes qué es lo peor de todo? Tan mala como está la animación, la próxima serie animada de Batman va a tener la misma animación. Sí, se llama Beware the Batman, si estoy en lo correcto. Y es Batman, y en vez de tener a Robin como su compañero, tiene a Katana. Katana, de Outsiders. De los Outsiders. Oh, ¿ya ves? Oh. ¿Ya ves cómo tu primer cómic se enlaza? ¿Ves cómo te digo que todo tiene que ver con todo? Así de brillante es este programa. Entonces, ¿qué más? Muy bien. Yuen pregunta que si soy mujer de verdad. Pues sí, podemos decir. Que si soy una sí. chica de verdad, dice. A ver, bueno, puedo confirmarlo, sí. Ok, perfecto. Bueno, siguiente pregunta. Saludos. Y déjenme decirles, qué lástima que no estamos en vivo y a todo color a través de un webcam, porque el vestuario que trae Carla el día de hoy, déjame decirte, se triplicaría la audiencia. ¿No crees tú eso, mi querido? Yo creo que sí. ¿Verdad? Yo diría, lo confirmo. Howard pregunta, saludos, ¿podrían hablar sobre Nick Fury y su historia? Bien. Gracias. De hecho, alguna vez hace mucho tiempo me preguntaron acerca de Nick Fury y qué rollo con la Eternity Formula. ¿Sí? ¿No ubicas todo eso? Vale, no. Ahí te va. Así va. Todo empieza en la Segunda Guerra Mundial con Sergeant Nick Fury, el Sargento Nick Fury, y sus Howling Commandos. Howling es lo que hace un lobo. aulladores. Okay. ¿Sí? Sí, y sus comandos aulladores. Obviamente es porque cada vez que atacaban, en vez de hacerlo silenciosamente como buenos comandos, lo hacían gritando y mataban a todo el mundo. Su comando número uno era Dum Dum Dugan. De hecho, viste la película de Capitán América, ¿no? Sí. ¿Tú también, Carla? Claro. ¿Te acuerdas que había uno de ellos que tiene un gorrito? Ajá. Con un bigotote? Sí. Ese es Dum Dum Dugan. Okay. También estaba ahí la primera vez que mostraron un hombre de color, ¿no? Un hombre negro en los cómics. No sé si la primera vez, pero al menos una de las primeras veces fue Gabe Jones. Oh. Que también sale en la película del Capitán América. Es el que es políglota. Ay, no me lo acuerdo. No, cuando entran a uno de los... cuando el Capitán América los logra salvar, se escapan de este lugar donde los tiene Armin Sola y el Red Skull. Se meten a un tanque y no saben leer las instrucciones de cómo manejar el tanque. Entra un hombre negro y dice, ah, es alemán. Y empieza a decirles en alemán. Le dice, ah, ¿esto es alemán? Y digo, sí, solo un semestre porque me pasé a francés porque las niñas son más bonitas en las que están aprendiendo francés. Ese personaje es Gabe Jones. Entonces de ahí sale él. Y tenía dos o tres personajes. Hay uno que se llama Pinky Pinkerton, que si estoy en lo correcto es un francés. Y mucha gente dice que es el primer personaje gay en todos los cómics. Porque usaba una, ¿cómo se llama esto? ¿Un beret? ¿Cómo se dice? Una boina. Okay. Así, pero era una boina rosa, entonces. Y su nombre era Pinky Pinkerton, entonces. Y, no recuerdo si Pinky Pinkerton era el inglés o el francés, pero de todas maneras tenía su boina y era rosa, entonces déjame decirte. Entonces hay sospechas de que era el primer personaje gay en el ejército. Un refuerzo de su nombre. Además, pues creado por el inmortal y magnífico que ayer hubiera cumplido 95 años, Jack, el rey de los cómics Kirby, que en serio, sin él no estaríamos teniendo este programa, sin él no estaríamos hablando de cómics. Bueno, digo, sí existieron cómics antes, en el 38, estamos hablando obviamente de Jerry Siegel y Joe Shuster, los creadores de Superman, Bob Kane, Bill Finger, creadores de Batman, pero Jack Kirby creó todo lo demás. Y no lo digo yo, lo dice Frank Miller, y Frank Miller sabe muchísimo más que yo, y eso sí lo admito plenamente. Entonces, regresando a Nick Fury, este cómic era un cómic de guerra de Marvel y funcionó medianamente bien. Y lo que decidieron hacer cuando estaban expandiendo el universo Marvel, dijeron, bueno, ya tenemos a Iron Man, tenemos a los Cuatro Fantásticos, tenemos a los Avengers, tenemos a todos estos superhéroes, ¿qué tal si hacemos una superagencia de espías? Porque ¿qué era lo que estaba poniéndose en el cine que estaba pegando mucho? El mejor agente secreto de todos los tiempos, que próximamente tendrá su nueva película Skyfall, James Bond. Entonces decidieron crear una agencia de secreta. Y dijeron, bueno, vamos a hacer una. Le pusieron SHIELD, que se me hace divino el nombre, porque ante nada es algo que te protege, al igual que el escudo del Capitán América, ¿no? Entonces cuando dice SHIELD, no te agreden, te protegen. Y dije, ah, qué bonito a nivel imagen. ¿Sí sabes lo que significan las siglas SHIELD? No lo recuerdo. Wow. Han tenido tres significados. Obviamente ahorita en los cómics en las películas de Marvel, que son divinas. ¿Te gustó Avengers, por cierto? Muchísimo. Muchísimo. Es perfecta. Déjame decir una cosa. Yo pensaba que era perfecta. Desafortunadamente, Antonio Moreno, un escucha de este programa, me escribió y me dijo cómo terminaba la película. No. No lo que pasa al final. Antonio. Lo que pasa después de los créditos, ¿no? Que es cuando aparece Thanos. Ajá. Me lo dijo. No tal cual en esas palabras, pero me lo dijo. Me dijo villanazo de lujo. Fue suficiente para que lo odiara eternamente. Y las primeras dos veces que vi la película de Avengers no me gustó. Fue horrible. Se me arruinó la experiencia de ver la película. Pero bueno, no hablemos de eso. Spoiler. Exacto, me dio el spoiler. Entonces resulta que lo que decidieron hacer es crear a SHIELD, que ahorita ya le cambiaron las siglas, pero originalmente me las tenían memorizada. Era Supreme Headquarters International Espionage Law Enforcement Division. Eso ya lo cambiaron, y porque antes eran parte del... de defensa de los Estados Unidos, pues volvieron parte de la ONU. Entonces el significado de las siglas cambió, y ahorita en las películas ya volvió a cambiar. Lo que termina sucediendo es que dijeron, bueno, ¿a qué personaje vamos a poner como el líder de esta agencia de agentes secretos? Y deciden utilizar al sargento Nick Fury, que en ese momento ya era el coronel Nick Fury por todas las veces que había ganado en la Segunda Guerra Mundial. Le ponen un parche en el ojo para que se vea un poquito más sexy todo el rollo, y lo vuelven más rudo. Más rudo. Y de hecho le pone un poquito de blanco aquí en la... ¿Cómo se llama? ¿Las sienes? Como Hal Jordan. No digas eso. No me recuerdes a Parallax, por favor. Te lo ruego que no me recuerdes a Parallax. Lo odio. Maldita sea. Y además cuando entra Parallax, es la entrada de Kyle, la basura humana reina. Y bueno, no queremos irnos por esa tangente. Porque tengo mi speech, y el speech dura 3 horas. Okay. De porque Hal Jordan es magnífico y Kyle Reiner es una basura. Entonces le ponen así, como te digo, blanquito acá en la sien. y deciden que era imposible que un hombre ya tan viejo en los años 70 y los años 80 siguiera activo, y es cuando inventan The Eternity Formula, o The Infinity Formula, perdón. Un doctor que él salva, que Nick Fury rescata en la Segunda Guerra Mundial, había inventado la fórmula de la, de la inmortalidad, se podría decir, ¿no? Que no te hacía total y completamente inmortal a la Ra's al Ghul, que puede regresar de cualquier herida, pero te mantenía joven y vital a través de los años. Entonces, nomás tiene que tomarlo, creo que cada semana o cada mes, tiene que tomarse un poquito, un sorbito de la Infinity Formula, y ese es todo el rollo, básicamente, de Nick Fury. Desafortunadamente, a través de los años, nunca han podido sostener un cómic por mucho tiempo. Aunque si te gusta el arte así muy chido, setentero, y con muchas cosas de arte pop y todo eso, así arte que en serio está por más allá de lo que uno se puede imaginar, hay dos TPs, que es Nick Fury, Agent of S.H.I.E.L.D. o Nick Fury, Agente de S.H.I.E.L.D., dibujados y escritos por Jim Steranko. Las historias están 2-3, pero el arte de Jim Steranko es divino. Está más allá de lo que te puedes imaginar que alguien en los años 70 estuviera haciendo, ¿no? ¿Te gusta el arte de Neil Adams? Sí. Imagínate Neil Adams, nomás que mucho más al extremo. O sea, hay unas portadas que son, bueno, porque mezclaba, te digo, arte pop y todo eso. Entonces, okay. Es arte de verdad el de Jim Steranko, es buenísimo. Y las historias no son brillantes, pero te digo, son muy interesantes. Y fue la única vez que más o menos tuvo algo de éxito los cómics de Nick Fury. Después ya como que desaparecieron. Hubo un cómic regularmente divertido en los años 80, que era Nick Fury contra S.H.I.E.L.D. con un grupo de robots, larga historia. Toman control de S.H.I.E.L.D. Los, ¿cómo se llama? LMDs, que son los Life Model Decoys. Cada vez que mataban a algún agente de S.H.I.E.L.D., todo el mundo decía, oh, Dios mío, acaba de morir Nick Fury. Y al final de cuentas descubrías que no era Nick Fury, era un robot tomando su lugar. Los Life Model Decoys son los señuelos de vida, ¿no? Y resulta que uno de los señuelos adquiere conciencia y se rebela contra S.H.I.E.L.D. y empieza a causar todo tipo de problemas y toma control de S.H.I.E.L.D. entonces. Y bueno, resulta que ese cómic fue medianamente interesante. Sale el cómic de S.H.I.E.L.D. que nadie compró. Y tristemente, el personaje nunca ha tenido un cómic que pudiera aguantar, pero pues ahorita está en Secret Warriors, que le va bastante bien en ese cómic, y fue una figura muy importante durante la Secret Invasion de Marvel. Pero desafortunadamente, y tú lo sabes porque ya leíste Ultimates, en el universo Ultimate no es un hombre blanco que vivió en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, le pusieron la cara de Samuel Jackson. Exacto. O sea, decretaron que tenía que ser él. Sí, claro. Se vio obligado. Sí, sí, pues ¿cómo se llama? Brian Hitch, un gran fan de Samuel L. Jackson, pero en serio, ¿quién no es fan de Samuel L. Jackson? Es un excelentísimo actor. Y el que no lo crea, por favor, renten Pulp Fiction, una de las mejores películas de los años 90. Donde Samuel L. Jackson, bueno, domina cada escena donde aparece. Y Brian Hitch, el dibujante de Ultimates, cuando decretan que va a ser un hombre negro, que curiosamente, ¿sabes quién iba a ser el personaje negro en vez de Nick Fury originalmente? No. Capitán América. Iban a decir que Steve Rogers era un hombre negro, y después dijeron, ¿sabes qué? Nadie va a aceptar eso. Entonces dijeron, pues necesitamos un poquito más de variedad cultural, ¿no? En los Avengers, pues, ¿a quién volvemos negro, no? Entonces volvieron negro a Nick Fury, que es el líder en el universo Ultimate de los Avengers, y a Wasp, o a la avispa, la volvieron asiática, basada más o menos en Lucy Liu, que es, si no creo, China, ¿no? Bueno, es China japonesa, es mezcla ella. Pero bueno, retomando. Entonces, en el universo, nena, la información es importante darla de lo más y correcto. Dejen de burlarse de mí. Es que qué bueno que Lorda no tiene micrófono ahorita, porque ustedes dos, estoy seguro que ya se vieron, se hicieron amigas, se iban a burlar de mí todo el día. China japonesa cantonesa, ¿no? No, es importante saber. Bueno, si la razón por la que lo menciono es porque todos vimos la inmortal Kill Bill. Así es. Donde ella se vuelve la líder de los Yakuza. Uh-huh. Y lo divertido de que ella se vuelve la líder de los Yakuza es que los Yakuza, que son los mafiosos japoneses, solo aceptan raza pura, solo japoneses, y resulta que ella es mezcla. Su papá es japonés, la mamá es china. Y además ella nació en los Estados Unidos, entonces tiene 3 strikes contra ella. Por eso alguien pierde la cabeza. Exacto, exacto. Cuando alguien le dice, oye, ¿qué onda contigo, no? Entonces, eso me gustó mucho porque lo menciona Quentin Tarantino. Estoy ahorita citando a Tarantino, ¿ok? Por favor. Sí, wow, efectivamente, Tarantino es la onda. Pero Es, ¿te acuerdas de cuando? Y ya lo conocí personalmente, más o menos, en la San Diego Comic Con. Más amigo, más o menos. Bueno, pues estaba yo en el panel donde él apareció. Entonces, ¿qué te puedo decir? Estuve más cerca que tú. Claro, sí. Pero bueno, retomando. Entonces, por eso es que decidieron que nuestro buen amigo Samuel L. Jackson iba a interpretar a Nick Fury en las películas. Lo que termina sucediendo es que en el universo 616, que es el universo que todos conocemos de Marvel, es un hombre blanco. En el universo Ultimate es un hombre negro. En las películas es un hombre negro. Entonces, lo que decidieron hacer ahorita es que Nick Fury tiene un hijo negro calvo que se parece a Samuel L. Jackson, que él va a tomar el lugar de Nick Fury en los cómics más recientes de Marvel. Es la cosa más extraña que te puedas imaginar. ¿Y de qué te ríes, Carla? Perdón, es que... alguien está poniendo que es el que inventó la confusión. ¿Qué pasó? Esto. No, pues léelo al aire. Es que no sé cómo se pronuncia esto. ¿Capitán Pamplinas? No, el de arriba. Ay, mi niño, aquí esto. ¿Esto qué va girando? ¿Esto? Ah, ¿Fénix? ¿Fénix? No sé, no sé qué es eso. Nada. Tú síguele, ¿ya? Wow. Mira... primer día que viene al programa ya me está regañando. ¿Qué opinas de eso, Nicolás? ¿Crees que la debo de invertir? Se está burlando de ti porque estaban diciendo que es la que inventó la confusión. Ya. No, ¿la próxima pregunta? La próxima pregunta es... ¿qué es un troll? ¿Qué es un troll? Bueno, si nos vamos a... ¿cómo se llama? Señor de los Anillos. O nos vamos a... ¿cómo se llama esto? Harry Potter. Son estos monstruos que... atacan gente y comen gente que viven en los bosques. De hecho, hay una película sueca que se llama Troll, que es un tipo que caza troles. ¿Es, en Beowulf es un troll? Pues no. ¿Cómo se llama? Se refería a lo que dije hace rato. Sí, lo sé. Estoy dándole más información a la gente. Ah, ok. Te refieres a Grendel. Grendel. No, pero se podría decir que más o menos, especialmente en la versión animada que hicieron, escrita por Neil Gaiman, dirigida por Robert Zemeckis. Te podrías decir que ese Grendel tiene como que un look de troll, o al menos como lo que se considera un troll. Pero en internet, cuando hablamos de internet, un troll es alguien que nomás existe para molestar a la gente. Por decir, si este programa no te gusta y lo único que puedes hacer es entrar a los comentarios de nuestro blog, que es comicmaniaradio.blogspot.com. ¿Tu galletita? Perdón, digo, no es cierto. Algo me dice que tu novio me va a pegar, pero bueno. A donde voy con todo esto es lo siguiente. Si nomás estás poniendo en los comentarios Carlos Joey Moisés es un idiota, Carlos Moisés, Joey Moisés es un imbécil, etcétera, etcétera, y nomás constantemente agrediéndome sin tener nada de contenido de por qué soy un idiota o por qué soy un imbécil, ese sería un troll. Yo sí, ¿no? Sé por qué. Y también alguien que, por decir, agarra y empieza a acosar a las niñas que participan en este programa, meterse a sus Facebooks para mandarles invitaciones al cine o para mandarles invitaciones a, no sé, cualquier, a tomar un café, y está molesta y molesta y molesta, así se llama un troll, que es... y cuando, es como bullying. Y el acto de hacerlo se llama troleando. Okay. ¿Sí? Troleando, bueno, estás troleando. En Argentina significaría algo un poco... algo así, no, diferente. ¿Sí? Pero, sí. Bueno, después hablamos de eso. Lo dejamos al aire y lo mencionamos. lo mencionamos en el próximo bloque. Cuando nos vayamos a música, nos cuentes exactamente qué significa. Muy bien. ¿Qué más? Capitán Pamplinas. Nos dice una pregunta de Joy. Claro. De las Linternas Verdes. The Rise of the Third Army. Okay. No sé pronunciarlo, lo siento. No pasa nada, nena. Eso te va a gustar. ¿Qué tanto sabes de la historia de los Linternas Verdes? De toda la historia. No, muy poco. La verdad que muy poco. ¿Qué? Pues sabes que conozco más o menos la historia de los Caballeros de Esmeralda y, okay, y bueno, lamentablemente tengo que mencionar a Parallax, que no te gusta. Exacto, gracias. Y Zero Hour y todo eso, pero realmente siempre me he volcado mucho más a Batman. Ah, claro. Pues, ¿quién no? Los Linternas Verdes, Superman no es como mi fuerte. Te voy a recomendar muchísimo, muchísimo que leas todos los números de Green Lantern escritos por Geoff Johns. De hecho, empezando con Green Lantern Rebirth, que es el regreso del mejor Linterna Verde de todos los tiempos. Su nombre es Hal Jordan, obviamente. Y resulta que esos 6 números, en serio, cambian el juego y hacen que Linterna Verde se vuelva un personaje mucho más interesante. Ya la historia normal, los primeros como 9 números son medio aburridones, pero son importantes para todo lo que viene después. Del número 9 en adelante es imparable. Y de hecho, las dos grandes sagas que han involucrado a Linterna Verde, que son Sinestro Core War, o la guerra contra la fuerza de Siniestro, o el grupo de Sinestro, que son los core, el cuerpo de los Linternas Amarillas. Es buenísimo. Y Blackest Night es uno de los mejores cómics que jamás he leído en mi vida. Que yo sé que mucha gente se burla de ellos, que son básicamente zombies espaciales con anillos negros, pero no importa. Dentro del contexto funciona bastante, bastante bien. Geoff Johns es un genio en ese aspecto. Del universo de Green Lantern siempre me llamó poderosísima la atención tanto Siniestro como Kilowog. Pues déjame decirte, ambos personajes me parecen... Creo, no sé por qué, pero me llama más la atención que Hal Jordan. Hal Jordan, wow, es como que... Cuidado con tus palabras, pero adelante. Okay. Para no me bloqueo. No, no, no, adelante. Tú dilo. Ah, es que no, acaban de sacar hace poco de Closet, ¿no? Es que Hal Jordan... Lorna, ¿oíste eso? ¿Cómo quieres que respete a Carla después de lo que me acaba de decir? ¿Qué te dijo? ¡No! No te dijo nada malo. Dijo que sacaron a Hal Jordan del Closet. ¡No! Tú me lo dijiste. Alan Scott. Por favor. Usan el mismo uniforme. Usan el mismo uniforme, Lorna. No usan el mismo. Estás rompiendo el corazón. Es que ahorita traes una playera de Linterna Verde. Sí, de Hal Jordan. Perdón. Continúa, por favor. Bueno, Nicolás. Hal Jordan es como... No sé, muy típico, podría decirse, okay, en su sentido de... Ajá. De la... De ser buena onda, de ser... Hacer justicia y... Okay, o okay, sea, cosas que ya todos sabemos, ¿no? O sea, okay, bueno, leemos cómics. En cambio, Siniestro tiene esa cosa, ese lado que sí, que no, y Kilowog con su mal humor. O sea, bueno, a mí me interesa, no sé, me gusta mucho eso. Deberías, en serio, te recomiendo muchísimo que consigas los TPS escritos, especialmente el de Green Lantern Rebirth, escrito por Geoff Johns, dibujado por Ivan Reis, si estoy en lo correcto. Los puedes encontrar, obviamente, en esta brillante y magnífica tienda llamada Fantástico, que se encuentra en Félix Cuevas, número 835. Es muy bueno y te va a cambiar totalmente esta imagen que tienes de Hal Jordan, que es una imagen que desafortunadamente fue la que tuvo por muchísimos años porque los escritores no sabían qué hacer con el personaje. Y me vas a odiar por esto. Dilo, adelante. A mí me gustó Parallax. Ok. O sea, ¿y por qué? Ok. Porque es cuando justamente Hal Jordan empieza a perder el control. Entonces, o sea, me interesó mucho eso de ese personaje. Qué bueno, porque ¿sabes qué? Si tú lees este cómic que te estoy recomendando, que es Green Lantern Rebirth, que no te voy a matar absolutamente nada, buscan la manera de unir todas las versiones que tú acabas de mencionar de Hal. Okay. Mencionan qué pasó con Parallax, por qué existió Parallax y cuál fue el gran cambio de Hal Jordan para volverse Parallax y después para dejar de ser Parallax. Porque es todo un rollo, está muy muy bien sustentado. Un excelente cómic, te lo recomiendo mucho. Lo voy a obtener. Y más te va a gustar ahorita porque te acuerdas que estaba comentando ahorita que estábamos en camino de acerca de Flashpoint, cuando Barry Allen rehace todo el universo y todo eso. Antes de eso se me olvidó una gran saga que se llamó La Guerra de los Green Lanterns, que es cuando Parallax, la entidad llamada Parallax, que es la entidad que es el miedo mismo, toma control de todos los Linternas Verdes y todos los Linternas Verdes se van contra cuatro. Hal Jordan, Jon Stewart, Guy Gardner y la basura humana llamada Kal Renar. Entonces ellos cuatro se tienen que enfrentar contra todos sin poder usar sus anillos verdes. Es divina la saga. Al final de la saga, Hal Jordan logra hacer algo que nadie más puede hacer. Todos los anillos verdes tienen una cerradura. Ni un Linterna Verde puede hacer algo en contra de un guardián del universo. Okay. El único que lo puede hacer es Hal Jordan, porque su nivel de fuerza de voluntad es tal que rompe todos los candados. Y eso le da tanto miedo a los guardianes del universo que exilian a Hal Jordan de ser un Linterna Verde. ¿Y sabes quién toma su lugar? Siniestro. Okay. Entonces ahorita cuando empezó los nuevos 51, Siniestro es el Linterna Verde de la Tierra. Entonces si te gusta Siniestro, te va a encantar mucho todo lo que está pasando, porque además Siniestro dice: tengo que ir contra los guardianes porque no quiero ser un Linterna Verde, yo soy el líder de los Siniestro Corps. Entonces está muy muy muy padre, porque su aliado obviamente es Hal Jordan. Te va a encantar todo eso. A mí me está gustando muchísimo. Y en todo esto que estamos diciendo, ¿por dónde empezamos? ¿Qué fue la pregunta? The Third Army. Ahí te va. Third Army o Tercer Ejército se refiere a esto. ¿Recordarás a los Manhunters? ¿No te llegaron a tocar? No. Antes de que existieran los Linternas Verdes, el primer ejército que crean los Guardianes del Universo en el planeta de Oa es un grupo de soldados robots llamados los Manhunters, que tienen un traje totalmente rojo con una cara azul. Cargan una pequeña linterna verde y una pistola verde. Entonces, el problema fue que estos robots, androides, fueron reprogramados y destrozaron todo un sector, el sector 666, donde vienen los Linternas Rojas. Entonces, obviamente, desactivan a todos esos robots. Algunos logran escapar y siguen creando problemas por todo el universo, pero descontinúan. ¿Está bien dicho? Descontinúan a los Manhunters y crean a los Linternas Verdes. Pero el problema ahorita es que los Linternas Verdes, guiados en, empezando por la desconfianza que Abin Sur, el guardián, el Linterna Verde del sector 2814, antes que Hal Jordan, él empieza a desconfiar en los, en los guardianes, le comenta su desconfianza a Sinestro y Sinestro continúa con esas desconfianzas. Entonces, ahorita casi todos los Linternas Verdes ya no confían en los guardianes del universo, y después de que Hal Jordan logra demostrarles que los Linternas Verdes tienen suficiente fuerza de voluntad para matarlos, van a descontinuar a los Linternas Verdes y crear un tercer ejército para empezar a matar a todos los Linternas Verdes. Entonces, okay, este nuevo, esto nuevo que viene se ve bastante interesante. Y curiosamente, en un momento de ser políticamente correctos, van a crear al primer Linterna Verde musulmán. No entiendo qué, no entiendo qué onda, porque estamos de acuerdo que en unos cuantos meses será el 11º aniversario de la destrucción de las Torres Gemelas por un grupo de radicales musulmanes, ¿no? El Al-Qaeda. ¿Y qué es lo que decide hacer para celebrar eso en los Estados Unidos? Crear al primer Linterna Verde musulmán. Que no entiendo. Y lo más chido es que es un árabe, clarísimo que es árabe por su tono de piel. Tiene un tatuaje árabe con letras árabes acá en su brazo izquierdo, perdón, en su brazo derecho. Oh, perdón, lo tiene en su brazo y del brazo y tiene una pistola apuntando hacia la. No, es todo un rollo. Y yo soy libanés, yo tengo descendencia árabe y hasta yo digo, ¿sabes qué? O sea, ya destrozaron las Torres Gemelas. ¿Para qué los vanglorias? No entiendo. Pero bueno, cada quien. Cada quien. Como un mensaje de paz. Puede ser. Puede ser, puede ser. ¿Puede ser? Claro. Amro. Al-Hazred. Ah, sí, bueno. Sí. Hey. El fan número uno de la señorita Lorna. Muy bien. Hola, Lornita. Joy, saludos. ¿Ves cómo? Primero, clarísimo, saludos a Lorna. Y después, Joy, ¿tú estás por ahí? Hola, lo que te Lornita toca. Sí. Ah, por cierto, dice, besos a la hermosa Wonder Woman, Lornita. ¿Mira? Es lo de, ¿ves? Dios mío. Solo para preguntarle si hay un orden para la lectura de Sandman. ¿Lectura para la orden de Sandman? No. Si hay un orden para la lectura de Sandman. Sí, hay un orden. Lees el número uno, pues el número dos, el número tres. Sandman, obviamente escrito por Neil Gaiman. ¿Te tocó leer algunos números? Sí, claro, lo tengo enterito. Enterito. Son 75. De hecho, lo tengo en editorial 5. Ah, ok. O sea, es un tesoro, porque eso vaya a conseguirse, ¿no? Y no solo eso, hasta donde yo sé, es muy curioso esto. Lo que viene de los Estados Unidos tiene un cierto nivel, un precio. Pero todo lo que viene de España es lo triple del precio. Es muy curioso eso. Que mucha gente dice, ¿sabes qué? Me gustaría tenerlo en español, pero prefiero tenerlo en inglés porque al menos es más fácil de alcanzar a nivel monetario. Yo leí muy poco de Sandman. Yo me quedé en, si estoy en lo correcto, A Game of You, creo que después sigue Dream County. No recuerdo bien. No pero, recuerdo el orden de la saga. No, sé que el primero es Preludios y Nocturnos. Que no, es buenísimo. No recuerdo el orden. Aparte, sí, los nombres son bien fábulas y reflejos. Hay uno, pero están bien locos. Pero están muy bonitos. O sea, increíbles. Estamos hablando de esto. Sí, es como que. Híjole. Pero en Google. Es una novela esto. Es una novela de 75 partes, ¿no? Porque son 75 números, más algunos números especiales ahí regados. Creo que en total son como 77 cómics, 78 cómics, algo así. Uno mejor que el anterior. El arte de todos en general es buenísimo. Mucha gente sugiere leer Dream County primero, que son historias cortas, historias sueltas. Yo siempre digo, hay que leer desde el inicio para adelante. Preludios y Nocturnos me encanta porque empieza como una historia de superhéroes. Es una historia muy simple, al parecer, porque literalmente lo que pasa es, si tú recordarás, capturan a Morfeo, le quitan todas sus pertenencias, logra liberarse de sus secuestradores. Y lo que pasa por los próximos números es él buscando sus pertenencias. Uh-huh. Y tiene como que todo esta jornada que dirías al final, bueno, al final va a ser un superhéroe, pero no, al final se transforma en algo totalmente diferente. Entonces, pero lo bueno es que empieza como algo que tú conoces y después da entrada para algo. Creo que en el número 8 es la visita de la muerte, que es su hermana. Y de ahí aparte de todos sus hermanos, o sea, muy interesante. Sí. De hecho, destino y la muerte. ¿Cómo se llama este destino? Muerte, delirio, deseo. Que deseo es la onda, o sea, es mujer super maquiavélica. Destrucción es mi favorito, obviamente. Entonces, es muy interesante. Y de hecho, hay un número especial que se llama Orfeo, que es la historia de su hijo, que es buenísima, que es cuando su hijo va al infierno a buscar a su amada, que es una adaptación de la. ¿Cómo se llama esto? Del mito. Mira, de hecho, estamos terminando. El programa anterior es el programa de mitología. Okay. Entonces, es buenísimo eso, porque si algo sabe hacer nuestro buen amigo Neil Gaiman es escribir para todo público, pero siempre con un nivel muy alto. O sea, Sandman es magnífico. Ya sabes, Emanuel, olvídate de Kick-Ass. Sandman es la onda. Sandman. A ver, ¿algo más? Okay. Pero sí, el orden es ese, del 1 en adelante. O sea, sí. Es como se debe de leer. Aquí tengo una buena. Bueno, lo he escuchado mucho. ¿Cuál es la mejor adaptación de cómics en el cine? La mejor adaptación se llama Batman Begins, seguida por Dark Knight y concluyendo con Dark Knight Rises. Pero bueno, ¿tú tienes alguna otra opinión? La verdad que no. O sea, en el universo DC creo que es Batman, es lo último de lo de Nolan. Y en Marvel creo que la mejor es Iron Man. Bueno, yo siento que Iron Man no solo adapta, mejora. Iron Man 1 con el inmortal y magnífico Robert Downey Jr., dirigido brillantemente por Jon Favreau. Esa película la he visto fácil 5 veces y nunca me aburro. Es increíble. Está súper bien hecha. Aparte, el soundtrack es impresionante. O sea, está muy bien calibrado lo que es humor, lo que es, parte de sus cuestiones psicológicas, ¿no? O sea, estoy fabricando armas, estoy haciendo, mal. No, y su concientización, eso también está bueno, tiene un buen mensaje, eso es interesante. Y la cosa es que lo que más me encanta es que no lo resuelven a un nivel texto, lo resuelven a un nivel actoral. Porque Robert Downey Jr. puede hacer lo que sea. La escena que tú mencionas, cuando él llega a este momento de conciencia, claro, la primera vez que él. La primera escena, cuando explota el cohete junto a él, lo último que él ve antes de que explote el cohete es Stark. Entonces sabe que él creó la arma que lo va a matar. Entonces tiene ese primer momento. Más adelante, cuando Obadiah Stane le revela que ellos están dándole armas a esta gente, y él está viendo las noticias y ve cómo están usando estas armas de destrucción para matar gente, y él está poniéndose el guante, nomás le ves el rostro a Robert Downey Jr. y todo te lo dice con los ojos, porque es un brillante y magnífico actor. De hecho, de todas las de Marvel, aunque adoro la de Iron Man 1, la 2 no me gusta tanto, pero la 1 es fantástica. Temo decir que de todas, mi favorita siempre es Capitán América, porque de los personajes que han salido hasta ahorita, Capitán América lo amo. Más que nada porque, así como tú mencionas, que tiene algo más que decir. Lo que me encanta del Capitán América es que los primeros 40 minutos no es el Capitán América, es la historia de Steve Rogers. Lo primero que ves es que él, cuando era un flacucho X, tenía el corazón de un héroe. Así es. Y cuando se transforma en Capitán América, eso continúa. Pero primero era el hombre que se transforma, ¿no? Entonces, eso me encanta. Y en el caso de DC, obviamente siempre diré que las de Batman, de Christopher Nolan, son magníficas. Y lo único que tengo que decir bueno de la película del 78 de Superman, la historia sí tiene sus problemas, los efectos especiales que te puedo decir, pero el mejor efecto especial es Christopher Reeve. Porque ese hombre se pone un traje chafísima de licra. Y queda súper bien. Y es Superman. Sí, sí. De la que tú quieras. Yo tenía tres. En una de ellas está Batman. ¿Cuál de todas las interpretaciones? O sea, de la última trilogía, Batman. No me acuerdo muy bien. Bueno, creo que la 2 es la mejorcita, ¿no? Sí, Dark Knight. No es la mejorcita, es la mejor de todas. Porque me han gustado las tres, pero Dark Knight, wow. Pasa que. Además, wow. Este personaje que interpretó Heath Ledger. Sí, fue impactante, ¿no? No sé, yo creo que se desconectó el cerebro y no sé cómo hizo para interpretar ese semejante. Porque aparte es como una reinvención. Más allá, todos tenemos, creo que los que hemos leído Batman, tenemos una imagen muy definida de cómo se. Pero este era. Era como lo mismo, pero más extremo. O sea, mucho más caótico y, Cruel. Y violento. De hecho, hay algo muy bonito. Ahorita que tú mencionas que es una reinvención, se me ocurrió su primera escena, la escena de su presentación. Mejor dicho, la segunda escena que él hace. Su escena de presentación es obviamente el asalto del banco. Que eso va muy, muy en tono de lo que haría el Guasón o The Joker. Pero lo que más me gusta de su segunda escena, algo que tenemos muy claro del Guasón. Joker, todos y cada uno de nosotros, es su risa. Y de hecho, pero eso fue exacto, porque la risa que siempre escuchamos en nuestra mente es la de que hace Mark Hamill en la serie animada, o la que hizo Jack Nicholson en la película del 89. Pero la risa que hace Heath Ledger, hijo, y el maquillaje es increíble. Es que da escalofríos. Increíble. A ver, ¿cuál otro? Perdón. Sin City. ¿Sin City? Ajá. Sin City. Bueno, sí. Muchos de mis amigos me han dicho eso, ¿no? Sin City. A mí sí me gustó, la verdad. No, la verdad, personalmente no he visto así en el cómic. Uh-huh. Y 300. Bueno, 300 me encanta. 300 me encanta. ¿Tú a ti? A mí 300 me fascinó. Sí. De hecho, tengo la edición especial. Es buenísima. Y Sin City también me encantó. Curiosamente. Me gustó mucho. ¿Ves? 300 es la película favorita de Lorna, pero por otra razón total y completamente diferente. ¿Estamos de acuerdo? Se llama, es Gerard, ¿cómo se llama? Butler. Gerard Butler. Es Thor. Ay, Dios, ustedes dos señoritas. Ay, no es cierto, mi amor. No. De hecho, ¿cómo estás? Es un placer saludarte. De hecho, de Sin City tengo, creo que, no sé si sigue saliendo. Ya dejó de salir, hace un rato. Sí, okay. Hace un rato. Bueno, creo que tengo casi todas las sagas y creo que la película ha sido una muy buena adaptación y tiene un nivel gráfico muy interesante. Yo miré más por eso. Visualmente la película de Sin City es muy buena. El problema es que la adaptación es tan fiel que tiene un ritmo no muy cinematográfico. Entonces tiene un ritmo de cómic, entonces como que sí es medio extraño. Pero yo creo que eso está bueno, es interesante, es experimental. O sea, no, porque si vemos todo tal vez muy pochoclero, por decirlo de una manera, okay, puede que se arruinen y se pierdan ciertas cosas. Yo siento que lo que faltaba, en serio, era una verdadera adaptación, en serio, sentarse y reescribir estas historias que querían contar, buscar la manera de que, porque literalmente termina una historia, corte A es la próxima historia, corte A es la próxima historia. Si vemos algo tan brillante como Pulp Fiction, donde agarra todas esas historias y busca la manera de interconectarlas para que haya una manera más fluida, más orgánica de ir de la primera historia a la última. Y eso es lo que yo no encuentro en la de Sin City, y es muy episódica, ¿no? Pasa esto, pasa esto, pasa esto, y llega un momento que dices, bueno, la película tenía un director, de hecho tenía tres directores, pero curiosamente no veo una mano de un director. Veo un camarógrafo que está viendo sus storyboards, que es el cómic, y poniendo todos los a todos los actores para que aparezcan parte del cómic, pero no, al no hacerle un cambio, al no hacer una modificación, termina siendo una película muy, muy vacía, muy superficial, a diferencia de T-300, donde Zack Snyder dice, está bien, esto es lo que tengo para trabajar, voy a agarrar esto y lo voy a contar a mi manera, y 300 es brutalmente magnífica, y digo, escena tras escena es divertida, es una historia muy simple, pero dentro de su propia simpleza es muy efectiva, muy interesante, y de hecho mucha gente y tiene un mensaje buenísimo aparte. Buenísimo, y me acuerdo que estaba platicando, estaba en otro programa de radio donde me llamaron para que yo hablara acerca de la diferencia entre el cómic y la película, y una de las grandes quejas es que es obvio que es los Estados Unidos contra todos. Y le digo, pues claro que es obvio los Estados Unidos contra todos, porque tienes a todos los bonitos, que son los espartanos, enfrentándose contra las hordas feas de monstruos que vienen del Medio Oeste, pues obviamente, perdón. Pero curiosamente digo, pues si lo está escribiendo un autor muy patriótico americano, que es Frank Miller, pues obviamente va a ponerle de su salsa, ¿no? Pues, ¿cuál es el problema? No es ficción, no es realidad. No está tratando de contar una historia verídicamente clara como fue la historia de los 300 espartanos en Grecia, ¿no? Está contando una historia que es alta aventura. Y cuando estás contando ficción puedes hacer lo que quieras. Aparte son los héroes, o sea, generalmente los héroes siempre se van a hacer bonitos y altos y con los abdominales. ¿O acaso Superman es feo? Pues, sí, Bruce Wayne es feo, ¿no? Y no solo eso, si quieres hacer eso con la lista de Schindler, pues tienes problemas, pero con 300 está... Sí. Es basado en un cómic, no en un libro de historia. Pero sí, es muy buena, muy buena. Okay, muy bien. Muy bien, Nero nos dice, hola, soy muy fan de Hal Jordan y me gustaría preguntarle al especialista ¿cuáles son las mejores historias anteriores al run de Jones? De Jeff Jones, no existen. Lo más triste que voy a decir, lo voy a decir ahorita y lo voy a decir sin problemas, desafortunadamente la razón por la que vino lo de Parallax, desafortunadamente porque tuvo que existir la basura humana llamada Carl Reiner, es porque no había nada que valga ser mencionado de Hal Jordan antes de Jeff Jones. Las historias eran estupidísimamente malas. Lo mejorcito fue a sus inicios, porque no sé si tú sabes que el personaje de Hal Jordan es basado en Paul Newman. No. Entonces, sí, y tú ves, no sé si tú sabrás o has visto algunas historias, algún documentales acerca de Paul Newman. Él era corredor de autos. Ajá, entonces, sí. La razón por la que hacen a Hal Jordan un piloto aviador era porque en los 60s, obviamente, los más grandes héroes en ese momento eran los astronautas, que antes de ser astronautas trabajaban o eran miembros de la Fuerza Aérea o eran pilotos de pruebas. Y también la idea de esto, de que subirte a una máquina y que la máquina corra muy rápido, que era el rollo este de Paul Newman. Entonces, al principio el personaje sí era muy, muy arrogante, muy agresivo. Cuando él llegaba, veía a una mujer bonita, agarraba y la besaba y le valía cualquier cosa, ¿no? Veía a la Mujer Maravilla y le hacía algún comentario acerca de su traje o algo así. Era una persona, era un hombre muy macho, ¿no? Un hombre lleno de fuerza, ¿no? Y curiosamente, a través del tiempo, lo volvieron lo que tú estabas mencionando, un personaje bastante superficial, o mejor dicho, bastante sin interés. Previsible. Gracias, es la palabra. Y de hecho, lo peor de todo es, todos los personajes del universo DC tienen unas ciertas debilidades muy, muy claras. En el caso de Superman, la debilidad es obviamente la kriptonita. En el caso de Linterna Verde, ¿recordarás cuál era su vulnerabilidad? Color amarillo. La más estúpida del mundo era el color amarillo, y por ende todos sus villanos tenían algo amarillo. Siniestro, un anillo amarillo, jabalinas en amarillas, y obviamente cara dorada, una armadura amarilla. Entonces era como que eran historias muy torpes, muy tontas, ¿no? Entonces, como que no sabían por dónde ir con el personaje, y el personaje se volvió muy predecible. Ahora muy entiendo por qué nunca había leído. Sí, eran muy malas. De hecho, lo mejorcito que empieza a suceder es cuando viene el reino de los superhombres, que es cuando destruyen toda Ciudad Costera, y tiene como que esta gran angustia nuestro buen amigo Hal Jordan por no haber podido salvar Ciudad Costera. Eso lo hace interesante. Cuando él decide recrear Ciudad Costera y queda loco, pues dices tú, bueno, al menos están haciendo algo interesante con el personaje. Pero en el momento que lo vuelven Parallax, lo separan tanto de lo que pudo haber sido, como que pudo haber sido un arco más largo. En vez de hacerlo en 3 números, lo hubieran hecho en 6. Y al final de todo eso, él recupera como que la conciencia. Pero no, lo hicieron cada vez más loco a los niveles de Zero Hour, donde se le ocurre un plan al nivel de un villano de James Bond que quiere recrear el tiempo y el espacio para acomodar Ciudad Costera. Como que dije, no va por ahí, ¿no? Entonces, pero desafortunadamente sí, no hay buenas historias. Antes de lo que hizo Jeff Jones, no tengo memoria de una sola ridícula buena historia de este individuo llamado Hal Jordan. Qué lástima. Y de hecho, ya que estamos con Green Lantern, la película me resultó una basofia, pero tremenda. Tiene una cosa todo horrible. Tiene todo para triunfar. Sí. Y escena tras escena mete la pata. Y aparte, a mí no, por ejemplo, no me gustó mucho el diseño de los trajes. Se me hizo demasiado. No sé, se me hizo, bueno, vamos a diseñar vamos a reinventar algo y vamos a hacer el traje y no sé, tiene un porque sí. Porque para que se vea más farolero, luminoso y es, o sea, no tiene sentido. Y no solo eso, llegan momentos, especialmente en las escenas nocturnas, donde parece literalmente una libélula. Ajá. Y dices, es que no puedes ver un superhéroe y verlo como una libélula. Y además, las escenas nocturnas son muy oscuras. Y dices, un momento, este no es Batman. Esta es Linterna Verde. Linterna Verde trabaja en el día. De hecho, él es el dios Apolo. Si lo empezamos a hacer las comparaciones con los dioses de Olimpo, él es Apolo, él es la luz total. Él no puede estar escondido en la oscuridad, al contrario, ¿no? Y no hay un momento que me encanta de la película de los 70s de Superman, es el momento que él llega a Metrópolis y toda la noche empieza a atrapar a villanos, ¿no? Agarra al tipo que está robando en un rascacielos, agarra a los ladrones del banco que están escapando en un barco, y no hay una escena así en Linterna Verde. Y dices tú, pero es que es importantísimo, hubiera sido necesario un momento donde lo veamos a él trabajando en la ciudad. Y lo curioso es que Ryan Reynolds, mucha gente no le cae bien, yo siento que él era la persona correcta para interpretar a Hal Jordan, porque Hal Jordan tiene ese nivel de actitud, así que parece que no le importa nada, es así como que muy muy todo la ligera, se acuesta con la primera mujer que se le ponga enfrente, pero no deja de ser encantador, ¿no? Al igual que yo. Entonces es lo padre de nuestro buen amigo Hal Jordan, que por eso lo adoro. Y creo que Ryan Reynolds tiene como que esa actitud, pero desafortunadamente aquí estuvo mal dirigido y con una mala historia. Pero no. A mí también se me hace como que lo hicieron tan inmaduro y tan adolescente, digamos. Era como una persona como más adulta, pero con una actitud muy adolescente. Y se me estrelló el avión y O sea, tipo, como un chiste. Y yo creo que Hal Jordan no es eso. ¿Alguna vez viste la película de Top Gun? Sí. No da el personaje, o sea, especialmente por la altura, pero el personaje de Tom Cruise en la película de Top Gun me recuerda mucho cómo debería de ser Hal Jordan. ¿Cuál debería ser la interpretación de Hal Jordan? Sí, entonces no sé, para todas las personas, renten Top Gun, les va a gustar. Y otra película que no me gustó para nada, ya que viene el caso, es Thor. ¿Cuál, perdón? Thor. ¿Qué? No me gustó para Dios nada. ¿En serio? ¡Wow! A mí me encanta la película. Qué bueno, una controversia. Una controversia. No, bueno, me encanta. Yo adoré la película y voy a hacer lo posible porque no te golpee en Carla, porque no pasa nada. Ella tiene... Ella en su computadora tiene un loop de Chris Hemsworth sin camisa, ¿no? Nomás es lo único que ves. Solo eso ves. Es muy curioso. No me gustó para nada. No, o sea, digas. Se me hizo un personaje muy afeminado. Wow. Un pelo a lo L'Oreal, de comercial de L'Oreal, súper peinado. Es perfecto. Así. Sí, pero él no. Pero si uno ve los dibujos, el arte, no es así. O sea, el tipo tiene barba, está desalineado. Está bueno que sí no tenga cicatrices, supongamos. No queríamos ver otro Sinbad. Pero sí, de hecho en Avengers creo que como que se encamina un poquito más, ya okay. Le empiezan a como a rizar el pelo más largo. Lo hace más vikingo, dices tú. Así es. Es que debería ser, es el hijo de Odín. Uh-huh. O sea, debería ser muchísimo más vikingo. A mí me gustó mucho la falta. A mí me gustó la película, me recuerdo, es más como más un superhéroe que un vikingo, me encantó. Hay momentos muy bonitos de la película. A mí el momento que más me gusta es nuestro... No cuando se quita la camisa Carla, no. No, definitivamente. No. Lorna te apoya, pero yo no. A mí la mejor escena es cuando él demuestra que no tiene humildad y Odín lo corre de Asgard. Uh-huh. Más que la actuación de Thor, la actuación de Odín, porque Anthony Hopkins, exacto, Dios mío, es qué actorazo. Y empieza a quitarle su título, a exiliarlo y está a punto de la lágrima. Y dices tú, claro, porque no lo regaña. Le duele que su hijo no dé el ancho. Así es. Y eso, y lo recuerdo muy bien porque cuando mi papá me sacó de Cancún y me mandó al DF para exiliarme completamente, hizo lo mismo, ¿no? Dice, te retiro tu título, ¿no? Te retiro todo, vete de aquí a ser actor. Te odio. Pero no importa, porque al igual que Thor, yo aprendí la humildad y por eso soy un dios en la tierra. Pero no hablemos de eso. No aprendió. No aprendió. ¿Qué más nos tiene que decir la gente acerca? ¿No sabes qué? Son las 7. Lorna, nos mandas a otra canción. ¿Alguna tomó el anzuelo? ¿Alguna mujer tomó el anzuelo? ¿No? Dios mío, ¿qué podemos hacer? Pues mira, hay que buscar otra canción. Una canción que las inspire a quererme. Una canción que digan, ¿saben qué? Sí queremos con Carlos Llobe. ¿Y qué mejor que Rata de dos patas con no, Pintura no. de Barrio? ¿Ya la tenemos? ¿Ya, no, ya? No, no, ¿ya? No, okay. No. Estaba pensando, pero no, Lorna, no te va a que... Chin. Ah, lo tengo en mi iPod. Ok, ya estuvo bien. ¿Qué te parece si ponemos If You Wanted to Be Good Girl, Get Yourself a Bad Boy de los inmortales Backstreet Boys, para que sepan que si quieren algo bueno, búsquense un chico malo como Carlos, Joey, Moisés, a ver si alguien se chicle y pega, a ver si alguien absorbe la carnada. Nicolás, ¿cómo estás hasta ahorita? ¿Todo bien? ¿Te está gustando el programa? Sí, perfecto. Esperemos verte pronto por aquí. Carla, ¿cómo te sientes tú? Perfecto. ¿Cómo estamos en las preguntas? Increíble, es alguna fan aquí de ya del argentino. No me digo, mira, ya, mira eso. Están enamoradas, creo que Tamaulipas. Pues bueno, me parece perfecto, señorita Lorna, mándanos con esa canción y regresamos con un poco más de eso que se llama Comic Manía. Bad boy.

y puso una cara de ¿qué? ¿Qué está haciendo Gatúbela aquí? ¿Qué está haciendo Steve Trevor, el novio de la Mujer Maravilla aquí? Y lo más curioso es que me preguntaste un personaje que está por aquí abajito. Esta imagen ya la pueden encontrar en nuestro Facebook, en la página de Facebook de Comic Manía Radio. ¿Te podrías imaginar cuál es la dirección de nuestro Facebook? Porque obviamente todos sabemos que es www.facebook.com/. ¿Qué sigue? Joy, diagonal, es una persona muy arrogante. Diagonal.com. No, de hecho es facebook.com/ Comic Manía Radio. Lo siento. No pasa nada. ¿Y recordarás cuál es nuestro blog? Joy. Nicolás, yo creo que tú tal vez sabes. Comic Manía Radio @blogspot.com. No, de hecho es .blogspot.com. No pasa nada, no pasa nada. Es comicmaniaradio.blogspot.com @blogspot.com. Es .blogspot.com. Y después, si nos vamos al Twitter, es @comicmaniaradio. Y si nos vamos a nuestro Messenger o Hotmail, sería comicmaniaradio@hotmail.com. Es un poquito difícil tenerlos como que todos, pero me estabas preguntando acerca de Vibe, que es el personaje que está aquí abajito. Yo subí ya la foto a la página de Facebook de Comic Manía Radio. Y es muy curioso porque Vibe es uno de los peores personajes jamás creados. ¿Puedo hacer, perdón, un paréntesis? Es curioso que digas eso porque justamente José Luis te preguntaba qué es lo que opinabas sobre los nuevos personajes de la Liga de la Justicia de América. Pues, me hubiera gustado tomar una foto al rostro de Nicolás cuando lo vio. Porque también tú eres fan, más o menos, te gusta el personaje de Martian Manhunter. Y ahorita que viste la imagen, dijiste, ¿qué es esto? ¿Qué le hicieron al Martian Manhunter? Como que no se parece al que tú conoces, ¿no? Y sí, está muy, muy cambiado, pero ahí te va la historia de Vibe, así como que en corto. Es un personaje puertorriqueño que vivía en Detroit, porque lo que termina sucediendo es que después de una guerra contra los marcianos en los años 80, la Liga de la Justicia estaba muy, ¿cómo puedo decir esto?, desorganizada. Superman estaba por su lado, la Mujer Maravilla estaba por su lado, Linterna Verde estaba fuera en el espacio, porque los Guardianes del Universo dijeron, ya te tardaste demasiado tiempo cuidando la Tierra, ahora quiero que cuides todo el resto de tu sector, 2814 obviamente. ¿Cómo se llama este? Atom estaba teniendo sus aventuras en Brasil, en la Amazona, porque hay unos cómics, se los recomiendo muchísimo, son dos miniseries llamadas Sword of the Atom, que es cuando él se va a las Amazonas y encuentra a una raza de alienígenas chiquitos que están viviendo en las Amazonas y él se vuelve el líder. Es casi como si combinas al Atom con Conan el Bárbaro. Es divertidísimo el cómic, dibujado hermosamente por Gil Kane y escrito por Jan Sternad, pero eso es otra historia. Estaban tan desorganizados la Liga de la Justicia que por poco pierden la guerra contra Marte. Esto fue antes de la crisis en Tierras Infinitas, larga historia, pero resulta que al final, en ese momento, el personaje que tenía más el liderazgo de la Liga de la Justicia era Aquaman. Aquaman se enoja, desintegra la Liga de la Justicia y la reintegran con los personajes más chafas del mundo. En Detroit, que estaba Aquaman, Satana, Elongated Man y... ¿cuál es un cuarto personaje que me falta? Elongated Man y... No puedo creer que se me esté olvidando. Pero bueno, ¿quién más era? Porque eran todos los menos poderosos de toda la liga. Satana... Hawkman. No, Hawkman es uno de los poderosos. No, él no estaba ahí. Eran más Aquaman, Satana... Aquaman, Satana, Elongated Man... y cuatro personajes nuevos, que era Vixen, que te sale en la Liga de la Justicia Animada, que es el personaje que tiene poderes de todos los animales que ella quiera. Está Gypsy, que es un personaje bastante estúpido, que es una niña que es homeless y que su poder es poder camaleónico. Ella se pega contra la pared y hace que la pared, y se puede, digamos, mezclar con la pared, entonces no la puedes ver. Está Steel, que es un androide, o mejor dicho, es un cyborg, mejor dicho. Y Vibe, que es un chavo que practica breakdancing, ex miembro de una pandilla. Y como él le gusta la música y le gusta ponerla muy fuerte, pues obviamente su poder es causar vibraciones. Entonces lo curioso es que la primera vez que conocemos el personaje no está vestido en traje de superhéroe, está vestido en traje de breakdancer de los años 80. Y su traje al principio, cuando ayudaba a la Liga de la Justicia, era como un breakdancer. Ah, Martian Manhunter es el otro. Es Martian Manhunter, Satana, Elongated Man y Aquaman, de los originales y de los nuevos. Son esos cuatro personajes, uno peor que el otro. El único que ha sobrevivido fue Vixen, que es el único buen personaje. Pero Vibe era un personaje que nadie quería. Todo el mundo se burlaba de él y muere. Durante la crisis en Tierras Infinitas, él está con ellos y termina la crisis de Tierras Infinitas y empieza Leyendas, y es que ahí cuando muere nadie lloró por él y no entiendo por qué lo quieren regresar ahorita, pero bueno, es... ¿Qué opino de la nueva Liga de la Justicia? No es la Liga de la Justicia. De hecho, salí abajo escondido y casi me da vergüenza mostrarlo. Exacto, casi. Y curiosamente ves a toda esta alineación y no tienes a... Pues tienes a Martian Manhunter, que es un excelente personaje, pero, o sea, como que no sé qué tan bien funciona esta liga, ¿no? Porque además todos los personajes ya cambiaron de personalidad. No está Hal Jordan, el mejor Linterna Verde de todos los tiempos. Está el Linterna Verde musulmán. Está el personaje que sale aquí como Green Arrow. No es el que nosotros conocemos, Oliver Queen. Es sí Oliver Queen, pero es un chavito. ¿Te acuerdas de... ¿Viste Smallville? Ay, no. Es el Flecha Verde de Smallville. Odio Smallville. Bueno, no está solo en tu sentimiento. El Flecha Verde de Smallville es el que utilizaron. Entonces, sí, exacto. No, exacto. Estamos perdidos. Sí, y si tú ves a todos los personajes, tienes a Gatúbela, que nunca debería ser miembro de un equipo de esta manera. Tienes a Steve Trevor, que es el novio de la Mujer Maravilla, nada que hacer ahí. Tienes a Katana. Compra en cómics de los 80 al 2000. ¿Qué te puedo decir? Es que es triste decirlo. Yo sé que a mucha gente le gustan los cómics nuevos, pero de vez en cuando los cómics antiguos son más interesantes, porque los cómics nuevos están tratando tan fuertemente de caerle bien a todo el mundo que terminan no siendo para nadie. Yo creo los cómics que yo recuerdo de mi infancia no son cómics que fueron escritos para niños, son cómics que fueron escritos para fans de cómics. O sea, cuando yo leí los Batmans escritos por Denny O'Neill, por decir, o los Batmans escritos por Alan Grant, no eran guiados para para niños, eran guiados para todo público. Va a terminar Superman enterándose de a dónde tiene que ir porque le llegó un tweet. Sí, casi. Entonces, casi, se está yendo por muchos lugares. Pero una de las cosas que sí tengo que mencionar, y es importante, antes de que se nos acabe el tiempo, porque el tiempo se nos acaba así de rápido, Emmanuel quería que yo hablara un poquito acerca de Kick-Ass y por qué Kick-Ass, el cómic, es muy malo. Tú viste la película, ¿no? Sí, sí. Recordarás que el inicio de la película es un tipo lanzándose de un edificio queriendo volar. Y obviamente, en vez de volar, cae sobre un carro y muere, brutal y trágicamente. Y la idea es que nos están presentando el mundo que está fuera de nuestras ventanas, el mundo que es donde todos vivimos, un mundo, entre comillas, real, o lo más cercano a la realidad real que todos conocemos. Un mundo donde no existen superhéroes y donde los superpoderes no tienen lugar de ser. Un niño que ha leído demasiados cómics decide volverse superhéroe y procede a hacerlo, y su primera aventura lo golpean casi a matarlo. Y después, cuando se logra levantar todo desnudo, viene un taxi o viene un carro y lo atropella y queda destrozado y termina en el hospital por meses. Y eso me gustó como la idea de que esta es la razón por la que no hay superhéroes en el mundo real, porque eso sería lo que sucedería. Simple y sencillamente, ¿no? Si no tienes los millones de la Fundación Wayne y no tienes 7 años, 8 años para perder en un entrenamiento en Asia, pues no tienes por qué pelear por la justicia y el orden, ¿no? Como algunos héroes de la vida real que sí existen, que hay uno creo que en Nevada, hay otro en Arkansas, no sé, sí, un tipo que se llama Phoenix no sé qué, Phoenix Dark o algo así, que es un chavo que es en su nombre negro, que se viste con un traje muy parecido al de Michael Keaton en las primeras películas de Batman y procede a tratar de pelear por el bien de la justicia. En la vida real sí, es un chiste, o sea, el momento que se enfrente contra él con una pistola lo van a matar, ¿no? Pero bueno, no hablemos de eso. Lo que no me gusta del cómic de Kick-Ass es que así empieza y te lo muestra como eso, ¿no? Que es algo en el mundo real y eso sucedería en el mundo real. En los próximos números vemos a una niña de que, ¿cuántos años tiene Hit Girl? En la película tiene 11 años, sí, 11, 9 años, 10 años, sí. Y es una bebé, ¿no? Tiene unos 9 años, por decir, y la niña es una experta en karate, tiene dos katanas, parte a la gente a la mitad. O sea, yo soy una persona que me considero fuerte. Tú también eres un hombre, me imagino, fuerte, no tienes algo de músculo. Yo sé que si agarramos ahorita un bate, no podríamos romper una puerta. No podríamos, porque no, es casi imposible. Y más o menos, si agarramos un sable o un cuchillo, no podríamos atravesar un antebrazo para cortarle la mano a alguien. Sería imposible. No tenemos esa fortaleza, a pesar de que hemos ido al gimnasio y todo eso. ¿Cómo vas a decir que una niña de 9 años puede hacer eso? Porque en ese momento no tiene los músculos suficientemente desarrollados para poder hacerlo. Entonces, en el momento que nos presentan un mundo real, en el número 2, dicen, todo ese mundo real que les presenté es pura chafa, es tontería. Y ahora tenemos una niña de 9 años que puede resistir con una... Obviamente tiene un chaleco antibalas. La gente le está disparando a quemarropa. Y la niña se levanta como si nada. pues la niña no es Wolverine. No, estamos de acuerdo, vemos en varias películas, tratando de emular la vida real, ¿no? Las que hace Mel Gibson como Martin Riggs en Arma Mortal, pero las que tratan de emular una vida en el mundo real. Cuando les disparan a los policías, aunque tengan una camisa de antibalas, se caen. Y se levantan y les duele el pecho y terminan con un moretón. Una niña de 9 años, después de 2 o 3 balazos, aunque tenga un chaleco o no, moriría. Nomás se reventarían todos sus, ¿cómo se llama? Todos sus costillas. Porque no tiene un cuerpo diseñado para eso. El músculo de una mujer de entrada es más pequeño que el de un hombre. Y el de una niña de 9 años, menos. Entonces, y tienes a Hit Girl brincando casi casi como Yoda en Ataque de los Clones. Y cortando a gente por doquier, es ridículo. Y además la niña está matando a docenas y docenas de mafiosos como si nada. Y después vemos a Big Daddy, que en la película, que me encanta la película, porque se vuelve ya una farsa. Y cuando te vuelves a la farsa ya deja de ser la realidad real, entonces ya te puedes reír un rato, ¿no? En el momento que, ¿cómo se llama? Tienes a Nicolas Cage imitando la voz de Adam West. O sea, ya sabes que no lo puedes tomar en serio. Pero en el caso de la película, era un ex policía. Y por eso puede entrenar a esta niña. Pero en el cómic es un tipo, creo que trabajaba en una biblioteca, se aburre de trabajar en la biblioteca, decide volverse un sociópata, agarra varias pistolas, adopta una niña, la convence de que matar a gente es lo correcto y proceden a matar gente. O sea, el cómic poquito a poquito empieza a traicionar su propia idea. Uh-huh. Y se vuelve bastante torpe, bastante tonto, bastante ridículo. Y llega un momento que dices, ¿por qué estoy leyendo esto? Yo el primer número me gustó, y además el arte de John Romita Jr. es hermoso. No, pues con un papá como John Romita, ¿qué te puedo decir, no? Sería triste, ¿no? que no podía dibujar tan bonito como el papá, o hasta en sus casos. No me dibuja mejor que el papá, dibuja diferente el papá, ¿no? Eso también es bueno. Pero es un cómic bastante malo. Y curiosamente, lo que me gusta de la película es que empieza siendo como seria, después descubres que es un chiste, que es una comedia, y se pueden ir cada vez más a la locura y se vuelve una película bastante divertida. Y lo que más me encanta, que es algo que no sucede en el cómic, digamos, lo que ponían en todos los pósters de Kick-Ass era: si no tienes poderes, no tienes responsabilidad, ¿no? Que es lo opuesto que dice el Hombre Araña, que con grandes poderes viene una gran responsabilidad. Y lo que me encanta de la película es que al mero final, cuando Dave Lewinsky o Lasowski, o como se llame, porque tiene un apellido polaco bien raro, decide que tiene que ir a ayudar a Hit Girl a vengar a su padre y a matar a todos los mafiosos, él dice: yo pensaba que sin poderes no tenía responsabilidad, pero descubro que eso no es verdad. En el momento que me pongo el traje, tengo que tener una responsabilidad. Se pone el jetpack con una ametralladora y va a salvar el día. Y dije yo, claro. Al final del día, este hombre descubre que en el momento que se pone el traje, adquiere una responsabilidad a la ciudad, a sí mismo y a la gente que lo protege. ¿No? Entonces dije yo, perfecto, funciona. En el cómic nunca. Cada número, y además, y lo peor de todo es que en el cómic, después de establecer que este niño en su primera aventura lo dejan semi-muerto, en sus próximas aventuras sí se, ¿cómo se llama?, sangra, sí como que le rompen un brazo, pero al otro día está listo. Se vuelve el Punisher. Por eso, no sé si estás leyendo Punisher ahorita, está buenísimo. No, lo escribe Greg Rucka. Está excel, es el mejor Punisher que he leído en siglos, ¿eh? De hecho, tú me dices que te gusta mucho Preacher. Así es. Eso lo escribe Garth Ennis. Así es. Garth Ennis hizo el Punisher por un tiempo dibujado por Steve Dillon. Excelentes números. Y Greg Rucka continúa. La diferencia es que Garth Ennis era muy directo. Aquí está el malo, aquí está el Punisher, los va a matar a todos. Y lo que hace Greg Rucka es: sí, aquí están los malos, aquí están los buenos, pero ¿quién es malo? ¿Quién es bueno? Y mete tonos grises. Y lo padre es que está haciendo toda una historia muy detectivesca, muy de quién es el malo, quién es el verdadero malo. Este tiene esta intención, este tiene otra intención. Y es interesantísimo porque en el número 1, el Punisher no habla en todo el cómic. Y los personajes que son de apoyo son los personajes que interpretan Morgan Freeman y, ¿cómo se llama este individuo? El esposo de Angelina Jolie, Brad Pitt, en Seven. O sea, los dibujan igualitos y tienen la misma actitud. Entonces es buenísimo porque lo están entrevistando ellos dos de una acción que hizo el Punisher. Entonces nunca, el Punisher nunca habla. Nunca ve su punto de vista. Es cómo la gente observa al Punisher. El número 1 de... Interesante. Es buenísimo, buenísimo. Entonces es el problema que yo encuentro con Kick-Ass, que se traiciona a sí mismo. Y es el problema que encuentro con, ahorita que lo mencionamos, Civil War, que te recomiendo que te compres la biblioteca Marvel de Civil War porque es muy barata. Y entonces no importa qué tan malo sea, no vas a gastar mucho dinero. Es que te establecen una idea interesante de qué pasaría si por culpa de unos superhéroes juveniles sin entrenamiento sucede una gran tragedia. Obviamente lo que deberían hacer los héroes mayores es buscar la manera de entrenar a los niños. Pero lo que termina pasando es que se empiezan a pelear dos grandes amigos, Iron Man y Capitán América, se pelean, pero así como si uno le robó la novia al otro. O sea, se dejan de hablar bien extrañamente. Y literalmente lo que hace Iron Man es crear un campo de concentración y mete a los niños ahí. No les pregunta si quieren ir a ser entrenados, los obliga a ir a ser entrenados. Y dije yo, pero un momento, en el momento que tienes una cerca alrededor de una escuela para mantenerte adentro, deja de ser una escuela, ¿no? Se vuelve literalmente un campo de concentración. Y todo lo que sucede en Avengers Initiative, que está excelentemente bien escrito por Dan Slott, literalmente son niños que están en prisión, puestos ahí por uno de los grandes héroes del universo Marvel. Y cada vez que se empiezan a pelear es cada vez más ridículo, más ridículo, más ridículo. Le piden al Hombre Araña que se desenmascare ante todo el mundo. Y estamos de acuerdo que Iron Man, sabiendo que el Hombre Araña varias veces ha pasado a morir su mamá, su tía, la tía May, y le ha pasado mucho, han secuestrado a Mary Jane N mil veces por el Duende Verde, más lo que le pasó a Gwen Stacy porque alguien sabía su identidad, lo menos que le pedirían al Hombre Araña es que se desenmascare. Y se desenmascara no enfrente de la gente de Nueva York, se desenmascara enfrente de las cámaras de CNN. Entonces todo el universo sabe quién es el Hombre Araña y sabe quién es la tía May. Y yo, ¿qué onda con eso? Es ridículo. Después hay una escena estupidísima donde muere un héroe gigante y no pueden encogerlo. Cuando uno de los héroes que está a favor de Iron Man, que es el que tiene que encogerlo, es el Hombre Hormiga, que todo su rollo es encoger cosas. Entonces es ridículo tras ridículo tras ridículo, y el final es estupidísimo. Capitán América se la busca para que peleen dentro de la ciudad. Cuando pelean dentro de la ciudad empiezan a destruirse edificios, y el Capitán América dice, oh Dios mío, destruí un edificio, me rindo. Cuando él, cada vez que se enfrenta a enemil villano, se destruye todo Nueva York. Nueva York está en el universo Marvel ahí para ser destruido. Y ahorita y por primera vez el Capitán América dice, ay Dios mío, se destruyó un edificio, me rindo. Es muy estúpido. Te recomiendo que lo leas para que tomes tu propia opinión. Okay. Pero me estabas comentando que habías encontrado una edición especial muy cara. Yo te recomiendo que antes de dar tu dinero algo tan caro por una tan mala historia, cómprate algo más económico. Sí, léete el primer número. Si te gusta el primer número, te va a gustar todo. Yo leí el primer número, no me gustó, y me eché los 6 números siguientes. Casi casi como para agredirme a mí mismo. Pero no lo leas. Pero bueno, no compres la versión cara, cómprate la versión chafa primero. Okay. ¿Algo más? Lorna, ¿tenemos algo más de tu lado? ¿Ni un otro saludo? Perfecto. Porque tenemos un buen de cosas que están apareciendo aquí en mi Facebook. Perdón que no los pueda contestar. ¿Sabes qué? Déjame hacer algo rapidísimo. Aquí ¿sabes cómo utilizar esto? ¿No? Bueno. Supongo que le pico y ya. Sí, le piques. René nos está diciendo. Ok. Hola a todos. Y como siempre, muy, muy buen y padrísimo programa. ¿No? Pues sí, ¿eh? ¿Algo más? ¿Sí? ¿Estoy bien? Sí, sí, sí. Estoy esperando tu podcast que mencionaste. ¿Harías un programa? ¿Qué harías en el programa pasado? Ah, sí, sí. Lo que pasa es que tenemos muchas preguntas que no hemos podido responder. Como estoy seguro que habrán muchas preguntas en ese programa que no hemos podido responder. Porque el tiempo se nos está acabando, ¿verdad, Lorna? Okay, ¿cuánto tiempo tenemos? Tienes 28 minutos. Tenemos 28 minutos, Dios mío. ¿No, no podemos hacer algo para que nos des un poquito más? ¿No? No hay nada que podamos hacer. Bueno, ni modo. Consta que traté de hablar menos. Ir al grano, mi niño. Perdón. Prosigue. Entonces, cancelamos la visita de la próxima semana de Carla, por favor. Gracias, Lorna. Gracias, Lorna. Lorna es la que manda. Y si viene Carla. Ok, ¿qué más? Sí, entonces iba a hacer un podcast donde iba a contestar todas estas preguntas. Desafortunadamente no lo pude hacer la semana pasada. Voy a ver si lo puedo hacer esta semana. Va a ser un soliloquio porque obviamente no creo que nadie quiera, después de este programa, echarse otras 2 horas más hablando de cómics. Pero yo estoy más que listo para hacerlo porque hay muchas preguntas muy interesantes muy que no hemos podido resolver. Muy bien, Joy, una pregunta. ¿Qué opinas sobre las linternas azules? ¿Y qué cómics me recomiendas? Pues en todo lo que sea escrito por Geoff Johns de Aquaman y Green Lantern, te lo recomiendo muchísimo. Avengers contra X-Men, no sé si lo estás leyendo. No. Es divertidísimo, es una estupidez tras otra, pero es muy divertido porque básicamente lo que tienes es a dos grandes equipos de superhéroes peleándose. ¿Cómo se llama? Máscara contra cabellera, casi casi. Es ridículo, pero es muy, muy divertido porque si algo nos gusta del universo Marvel es ver a los héroes pelear. Y aquí por primera vez hay una razón. Tú ubicas todo lo de Fénix, ¿no? La Fénix Obscura y todo eso. La Fénix está de regreso. Los X-Men quieren que ella regrese. Porque no sé si leíste Casa M o House of M. No, de eso, de hecho, te iba a preguntar acerca de eso. Es malón, pero lo que termina sucediendo es que nuestra buena amiga la Bruja Escarlata quedó loquita, que gracias al Doctor Doom, larga historia, lean Avengers The Children's Crusade para que vean toda la historia. Ella queda loquita y utiliza sus poderes para rehacer, bueno, primero que nada en Disassembled, para matar a algunos Avengers. La deciden matar los Avengers. No, perdón, los X-Men la deciden matar. Sí, los X-Men la deciden matar y los Avengers la quieren proteger. Y la razón por la que la quieren matar los Avengers, los X-Men, es porque está mal lo que está haciendo esta mujer. O sea, tiene demasiado poder. Entonces, antes de que lleguen a matarla, o a ver qué pueden hacer con ella, si le hacen una lobotomía o algo así, ella recrea el universo donde los mutantes son la raza dominante y donde su padre, Magneto, tiene la casa M, que es la casa donde gobierna todo el universo, ¿no? Es básicamente lo que termina sucediendo. Al final descubrimos por qué sucedió esto, por qué había perdido el cerebro y quién fue la que la convenció de hacer esta ridiculez. Entonces lo que ella decide hacer es enojarse tanto con los mutantes que dice literalmente no more mutants, y todos los mutantes del universo Marvel, con la excepción de 198, desaparecen. Los que tenían poderes pierden sus poderes y dejan de haber nacimientos mutantes. Okay. Pasa un rato y viene un cómic llamado Messiah Complex, que es cuando Hope, Esperanza, nace, que es la primera chica mutante que nace en siglos. Y lo que termina pasando con Avengers X-Men es que, larga historia corta, la Fuerza Fénix se acerca de nuevo a la Tierra y los X-Men quieren que venga la Fuerza Fénix. ¿Por qué? Para buscar la manera de regenerar a los mutantes, porque la Fuerza Fénix es una fuerza de creación, o en este caso recreación, para recrear a los mutantes. Y los Avengers le tienen miedo porque la última vez que estuvo la Fuerza Fénix en la Tierra, por poco destruyó el universo entero, ¿no? En la inmortal y magnífica, que espero que lo hayas leído, Dark Phoenix Saga. Sí, claro. Uf, qué tremendo. Bueno, tú acabas de decir, lean cómics de los 80s. Chris Claremont, qué bueno. Y ese TP lo puedes conseguir en 20,000 formatos, en español, en inglés. Por favor, cómprenlo. Háganlo por mí, por ustedes, no por mí. Sí. Háganlo por ustedes. En serio, les va a gustar muchísimo. Tenemos algo más. ¿Y qué otra cosa nos preguntó acerca de qué cómic le recomendaba? ¿Y qué otra cosa preguntó antes de eso? ¿Qué cómic le recomendaba? De los Linternas Verdes Azules. Me encantan los Linternas Azules porque son los personajes que representan la fe, la esperanza. Entonces, siempre en cualquier historia, como la brillante historia llamada Dark Knight Rises, necesitamos un personaje que represente la esperanza, que va a haber un mejor día. En este caso la representa nuestro excelente amigo Robin John Blake, porque Batman había perdido toda esperanza después de todo lo que sucedió en Dark Knight, y llega Robin John Blake y le dice, no, te necesita Ciudad Gótica, te necesita el comisionado Gordon y te necesito yo, porque tú eres el que, de hecho, de alguna manera lo dice, cuando yo te vi a ti, me reconocí a mí mismo y dejé de ser ese niño triste y me volví un policía. Porque si tú puedes hacer esto, volverte Batman y defendernos a todos, yo también puedo. Entonces, él está regresando la esperanza que le dio. Qué buena. La vi ayer por quinta vez. Genial. Qué buena película. De hecho, creo que tal vez hoy, si no tengo nada mejor que hacerla, la veré una sexta vez. Para que al menos el día de mi cumpleaños la haya visto 10 veces. Entonces sería como. Y mi cumpleaños se acerca, entonces déjame decirte. Bien. A ver, algo más, mi queridísima Carla. Lo leería yo, pero a tu voz le gusta más. Muy bien. ¿Aquí ya no tenemos nada más? Porque ven como... ¿Nada más eran puros saludos? Sí, eran saludos. Ah, saludos. Entonces, bueno, pero hay que leer los nombres. Que dice que el fan número uno de Lorne es él, pero no me acuerdo quién es. Bueno, Metal Man nos manda saludos. Dice, sí. Y muchas gracias a Metal Man. En René, ya habías leído lo que dice aquí. Dice, el fan número uno de Lorna soy yo, dice René. Dice, hola a todos. Dice, Robin Moisés, ya estoy esperando tu podcast. Es que por los cuatro programas que solo hablé de Batman... No era Carlos Joey Moisés, era Carlos Robin Moisés. Nuestro buen amigo Shazam nos dice saludos a todos, escuchándolos desde León, como cada miércoles, muchísimas gracias. Y Poncho nos dice, yo vi una pregunta, ¿qué opinas de los Linternas Azules? Ya lo habíamos contestado, muchísimas gracias, Poncho. Me voy a desconectar ahorita de nuestro Messenger para que no lleguen más preguntas por allá, porque Lorna me va a regañar si nos tardamos demasiado. ¿Qué más tenemos, mi queridísima nena? Nos preguntan, hola, saludos desde CU. Recomiéndame algo bueno de Doom Patrol. Ok, lo único bueno. ¿Tú tienes algo que mencionar, no? Porque tengo dos. Que no sé, Moore. Son de Doom Patrol, de. Es de Morrison. Claro que sí, Grant Morrison. Hizo cosas hermosas. A mí lo que me encanta de Doom Patrol, así como estamos hablando ahorita. Es que toda esa colección la tengo en Argentina, entonces me cuesta mucho recordar porque no tengo contacto. Qué lástima. Pero ¿sabes qué? Yo jamás diría que yo hiciera que hagas esto, porque obviamente, imagínate, tenemos ahorita como de apoyo a la brillante y magnífica tienda Fantástico. Y si digo que bajes cómics de internet, me van a regañar. Yo jamás te recomendaría que hagas eso, pero de vez en cuando es bueno para refrescarte. ¿no? Porque si no los tienes, en tu caso, tú ya los compraste, sí, tú ya hiciste el gasto, o sea, son tuyos, pero no los puedes leer porque desafortunadamente están en tu país, pues tal vez bajarlos por internet. Hay maneras legales de hacerlo a través de del app de DC y el app de Marvel, y de esa manera puedes bajar esos cómics. Y déjame decirte, yo me acuerdo que leí los números de Grant Morrison, empiezan en el número 19 de Doom Patrol, y son buenísimos, son magníficos, porque al igual que Sandman, empiezan con una historia de superhéroes y después se transforma en algo totalmente irreal. Sí. Y cada vez es mejor y mejor y mejor. Entonces, si aparece ahí Grant Morrison como escritor y Richard Case, estoy en lo correcto, Richard Case como dibujante, cómpralos, no lo dudes. Y de hecho creo que puedes encontrar, si no todos, la mayoría de los TPs en esta magnífica tienda de llamada. Fantástico. ¿Algo más? ¿No les gusta Superman for Tomorrow? ¡No! ¡Es malísima! ¿Te gusta el arte de Jim Lee? Es el chavo que está dibujando Wildcats. Jim Lee. Pasa que Jim Lee al principio no me gustaba. Okay. Cuando yo lo conocí, creo que dibujando en Image. Ah, sí, sí, claro, dibujaba Wildcats. Wildcats. Y no, la verdad que no me gustaba. Y creo que después, por ejemplo, lo que hizo con Batman Hush. Uh-huh. ¿Te gustó? Sí, me gustó. La historia es muy mala, el arte es muy bonito. El arte es hermoso y es la única razón para comprar Hush, porque la historia es estupidísima. Y resulta que él, a ver, ¿cuál era la pregunta? Que si no les gustaba. Que si no les gustaba que Superman Tomorrow. Superman for Tomorrow. Esa, gracias. Barry Nazzarello escribe, de hecho es curioso que menciones Batman Hush. Después de que Batman Hush pegó tanto, escrito por Jeff Loeb, dibujado por Jim Lee, decidieron que querían que Jim Lee hiciera otra cosa en el universo Marvel, perdón, en el universo DC. Dicen, pues ya hizo a Batman, que utilice ahorita a Superman. Brian Azzarello, que escribe 100 Bullets para Vértigo, lo dibujó en Jim Lee. Dije yo, esto va a estar fantástico, esto va a estar magnífico. Leo el número uno y digo yo, ¿qué es esto? Leo el dos, leo el tres, y no le encuentras pies ni cabeza a la historia. El arte está increíble, o sea, las portadas de Jim Lee con Superman, a su Superman se ve épico, se ve gigantesco, se ve hermoso, no se ve, es un dios en la tierra. Y después lees las historias y dices tú, ¿y? Es tan mala la historia que me compré un número, lo terminé de leer y creí que no lo había leído, y cuando fui a la tienda de Fantástico me lo volví a comprar. Porque era tan malo que ojeado no quisiste que quede acumulado en el disco rígido. No, nomás no me quedó claro que ya lo había comprado. Es malísimo, malísimo for Tomorrow. ¿Algo más? De hecho, no, ni lo terminé de leer. Iban a ser 12 números. Llega el número 6. Lorna, ¿cómo estamos de tiempo? Tienen 20 minutos. Vamos a ver, sí podemos. Hola, pues quisiera saber qué cómics me convienen para mi cumpleaños: Mitos de Marvel, Dark Knight Returns o Kingdom Come. ¿Cuáles me convienen? Dark Knight Returns and Kingdom Come. Yo tengo que estar totalmente de acuerdo contigo. Dark Knight Returns es hermoso. De hecho, lo pondría antes que Kingdom Come. Sí. Por la simple y sencilla razón de que si no conoces muy bien el universo DC, tal vez te pierdas un poquito por la gran importancia que tiene Lex Luthor, la gran importancia que tiene Captain Marvel, obviamente la importancia de Superman, Batman y la Mujer Maravilla. Y algo que a mí me encanta hacer en Kingdom Come es descubrir quién es cada uno de los personajes, que si no tienes mucho conocimiento del universo DC te vas a perder un poquito, te vas a como que quedar clavado en toda la superficialidad y no te vas a concentrar en la historia. Pero Dark Knight Returns es glorioso, o sea, si sabes quién es Batman, es lo único que tienes que saber. La historia te hace todo. Y de hecho, el primer número es un poquito difícil de leer por todas las cosas que están pasando. Pero en el momento que Batman se transforma en Batman, dices, ¡ah, ya entendí qué pasó todo! Algo también que es muy recomendable. A ver, cómics recomendables. Adelante. Kingdom Come, Dark Knight Returns, Watchmen, Sandman. Perdón. Preacher. Un aplauso a Watchmen. ¿Qué te pareció la película? La película me gustó a secas, es muy mala. Tiene muchos errores, pero me gustó porque dije yo, pudo haber sido peor. Sí. Pudo, y con el material que tenía, bueno. Pero bueno, continúa. Entonces dijiste Watchmen, Sandman, Preacher. Preacher, Kingdom Come. Doom Patrol de Grant Morrison. Doom Patrol de Grant Morrison. A mí me gustó algo de John Byrne, que se llama Next Men. Ok, es muy interesante. O sea, que toca mucho el lado humano de los superhéroes. Eso está interesante. De hecho, lo que trató de hacer es agarrar a los hombres X y hacerlos para una nueva generación. Uh-huh. Y poner a los hombres X dentro de un entorno real o realista. Y por ahí se van Next Men. Sí, es muy interesante. De hecho, ya acaba de regresar. Cero éxito. Entonces, que él como que terminó su última historia y como que quedó en el limbo. Ajá. Lo trató de regresar y no pegó. Ya como que esa generación ya fue. Pero es interesante, Next Men. Después de Batman hay una serie muy buena que se llama The Cult. Está dibujada por el inmortal Bernie Wrightson, escrito por Jim Starlin. Y Bernie Wrightson es el creador o el co-creador de Swamp Thing. Entonces el arte está increíble, pero sí es muy interesante. Muy, sí, muy bueno. Es de hecho, para que la gente tenga una idea más o menos, es un tipo que es como un predicador que une a todas las hordas de gente que vagabundos que viven en la calle de Ciudad Gótica y los vuelve un ejército para que se peleen contra, ¿cómo se llama?, contra la gente rica. Muy parecido, curiosamente, a lo que ocurre en Dark Knight Rises. Así es. Es como todo tiene un hilo conductor. Perdón, y luego The Killing Joke. Es Killing Joke. Un aplauso para Killing Joke. Qué buena historia, es excelente. Y otra muy buena es Arkham Asylum. Bueno, Arkham Asylum, hay mucha gente que lo está comprando y creo que no tiene conciencia de lo que va a leer. O sea, lo escribe Grant Morrison, lo dibuja Dave McKean. No es una historia fácil, no es una historia simple, es una historia para pensar. Tú vas a leer Arkham Asylum y no es nomás como que aquí están los villanos y aquí está Batman y aquí los va a vencer. No. Y creo que también ahí lo interesante es que se empieza a, ahí hay un enfoque muy interesante en el perfil psicológico de Joker. No, de Bruce Wayne. Sí, claro. Hay un perfil ahí lo definen que está tan loco como... Está a un paso. Están tan a la par uno como otro, ¿no? Está a un paso de entrar a Arkham. La única diferencia es que Batman nunca cruzaría la línea que cruza el Joker todo el tiempo, ¿no? Que es matar. De hecho, creo que Heath Ledger en la película justamente lo dice. Dice, you complete me. Sí, sí, estás igual de loco que yo. De hecho, es una escena muy bonita, que mucha gente le da un cierto énfasis diferente, pero me gusta el énfasis que se le debe de dar. En el brillante Dark Knight Returns, cuando se enfrenta Batman con el Joker finalmente, el Joker lo ve y está feliz. Y le dice, my darling. Porque es que cuando Batman se retira, el Joker se queda en Arkham Asylum. Uh-huh. Porque ¿para qué va a matar gente si Batman no va a llegar ahí? No es divertido matar gente si Batman no está ahí para detenerlo. Es magnífico el Dark Knight Returns porque entiende a los personajes de esa manera tan íntima. De hecho, se lo dice al final cuando está colgado. Dice, o sea, sos muy divertido. Sí. Dice, tú nunca vas a... Yo no te mataría nunca porque no tendría... ¿Qué diría? Robar bancos, dice, y matar mafiosos. No tiene sentido. De hecho, mucha gente está preguntando por qué el Joker no hizo nada en los 8 años que Batman estuvo retirado durante Dark Knight Rises en la película. Pues ¿para qué va a salir de Arkham en el Joker? No está Batman. Si no está Batman, ahí no le interesa. Y además para él ganó. Porque Batman cruzó la línea sin querer. Uh-huh. Es el culpable de la muerte de dos caras. Y está feliz el Guasón. No tiene por qué salir de Arkham. ¿Para qué? Así es. Pero es como todo está unido. Todo está unido. ¿Algo más? Antes de que Lorna nos diga, ya no más, muchachos. Ya no más. Referente a Marvel México. ¿Sí? Su postura referente a los cómics que están en CBR, ¿los apoyan o están en contra de ellos? Repito, yo estoy en este momento siendo apoyado por Fantástico, y si yo digo que estoy a favor de los CBRs, me dejan de poner este programa en sus tiendas. Entonces no puedo decir que estoy a favor de CBR ilegal. Ajá. Pero estoy a favor de CBR legal. Como menciono, hay una app para el iPhone, para el iPad, que se llama Comicology, hay otro que se llama Marvel App, hay otro que se llama DC App, donde puedes bajar los cómics de manera legal, en algunos casos mucho más baratos, y los puedes leer en tu iPad, los puedes leer en tu iPhone. Y déjenme decirles, no hay nada tan hermoso como tener un iPad con 1,000 cómics, porque tú sabes, así, es exactamente lo que te pasó a ti, te viniste a vivir al DF y no puedes traer toda tu colección. Pero si los bajas todos de manera legal, obviamente, en un iPad, te puedes literalmente traer toda tu colección para que siempre esté contigo. Uh-huh. Y de esa manera te sucede, ¿no? Dices, ¿sabes qué? Extraño Killing Joke. Ah, pues lo he hecho rapidísimo ahorita. ¿Sabes qué? Tengo ganas de releer la primera saga, Preludes and Nocturnes, de Sandman. Agarras y lo lees. Entonces, yo sí estoy totalmente a favor de eso. Y de hecho, tuve la oportunidad de conocer a Mark Waid ahorita que me fui a la San Diego Comic Con, que fue, bueno, divino. Y él está a favor de toda la nueva tecnología, tanto así que él dejó de trabajar con dos cómics buenísimos, Irredeemable y Incorruptible, y empezó a trabajar en un cómic llamado Insoportable, algo así se llama, Insufferable, por internet. Y de hecho, todo el cómic es gratis y él mismo te da la habilidad de que tú puedas bajar el CBR gratis desde su página, que se llama thrillvent.com, porque de esa manera él dice, ¿sabes qué? Ya llegó la tecnología, pelearnos contra ella sería ridículo. Hay que usarla. Y lo padre es que tú, tu colección nunca te vas a deshacer de ella. Aunque yo el papel, o sea, y el olor y el tacto, o sea, es algo único. Pero bueno, sí, no se puede ir en contra. Es que es va a, así como cuando vas al gimnasio y tienes que tomar complementos para poder quedar súper sexy como yo. Lo que es el CBR es un complemento. Tienes el cómic real, como tú mencionas, el tacto, el olor, el tenerlo, el poseerlo y decir, esta es parte de mi colección, es magnífico. Pero desafortunadamente no lo puedes, si te vas de vacaciones, si te vas de viaje, no los puedes llevar. Qué mejor que tener algo compacto donde puedes llevarte todo ese conocimiento y tener los tuyos en tu casa. Así es. Muy orgullosamente, yo tengo un 42 cajas ahorita en mi casa que están ocupando todo un cuarto, pero no importa, ahí se van a quedar. Pero me gusta tenerlos en CBRs para tener el acceso inmediato a ellos, más que nada. Yo creo, no sé cómo estarías conmigo en eso. ¿En sí, apoyas esa idea de pues, tener los originales sin sí, duda? Sí, sí, claro. Pero sí, complementarlos. Ajá, así es. Bueno, aquí creo que tienes un fan o una fan tuya. Porque bien, tiene. Porque puras para yo y para yo. Pero mencionaste la fan de nuestro amigo Nicolás, que curiosamente es la primera chica con mi conexión que jamás hemos tenido. Su nombre es Reika Reds. Ella trabajó con nosotros. ¿Qué año era? 2007, ¿no, Lorna? Estuvo con nosotros el 2007. Ella me prometió que si algún día se decidía ir por un comiquero, iba a ir por mí. Pero no. No quiere ir por mí, quiere ir por ti, Nicolás. Gracias por bajarme a Reika Reds. Que yo jamás la tuviera. Wow. Dice, Joey, ¿qué fue lo último antes de Batman? Antes de Batman, antes de New 51. Ah, ¿qué fue lo último de Batman antes de los New 51? Ajá. ¿Qué fue el último? Fue tan malo que ni me acuerdo. Ah, ya recordé. ¿Y qué era ese día en que Kyle Rayner? ¿Perdón? Sí. Tengo una buena salida. Ok, ahí te va. Lo que estaba sucediendo con Batman antes de los nuevos 51 es Batman Inc. No sé si tú estás familiarizado con los Batmans de muchas naciones. Ah, ¿no? Me lo comentaste. Exacto, que tú, pero no. Tú por poco te desmayas porque resulta que no. hay un Batman en diferentes partes del mundo, pero sí hay un Batman en Roma y su nombre es el Legionario. ¿Ah? Hay un Batman en Australia y su nombre es The Ranger. Hay un Batman obviamente en Francia llamado el Mosquetero y sin duda hay uno en Argentina que es el Gaucho. Cuando le dije eso, con las boleadoras y el mate abajo. Sí, no, sin duda, déjame decirte. Entonces son los Batmans de muchas naciones. Grant Morrison regresa a estos personajes, el inmortal Batman Rip, que es como digamos la muerte de Batman. Y se llama el Club de Superhéroes. Batman muere en Final Crisis. Cuando está regresando al presente, se da cuenta de que se aproxima un gran mal llamado Leviathan, o Leviatán, si estoy en lo correcto. Y resulta que él decide crear un ejército de Batmans para enfrentarse a este gran mal y crea Batman Inc., que básicamente es una franquicia de Batmans, donde hay un Batman en Asia, hay un Batman en Sudamérica, hay un Batman en cada... De hecho, Batwing, el Batman de África, viene también siendo parte de Batman Inc., y hay dos Batmans, Bruno Díaz y Dick Grayson, Ricardo Tapia, que se me hace estupidísimo. Si lo que estaba sucediendo en los cómics de Batman era que Ricardo Tapia era Batman, y en Batman Inc. era Bruno Díaz viajando por el universo creando franquicias de Batman. Lo estúpido de esto es, a mí lo que me encanta de Batman es que es un hombre totalmente sin humor. De hecho, es lo que le gusta al Joker de Batman, que es un hombre sin humor. Y cada vez que veíamos a Dick Grayson, alias Robin, en acción, estaba sonriendo. Porque él no puede dejar de sonreír, porque todo el rollo de él es que es un niño del circo. Él lo entrenaron a caer en el centro de la carpa, estirar su capa y decir, aquí estoy. Y el problema es que si Batman hace eso, pues lo van a matar, ¿no? Y es como que lo que estaba sucediendo con nuestro buen amigo Dick Grayson, aunque hubo una muy buena historia en Detective Comics escrita por Scott Snyder, el que está escribiendo a Batman de los Nuevos 51. Y eso es lo que estaba sucediendo. ¿Y qué dijiste de Kyle Rayner? Que era ese día en que Kyle Rayner tenga una buena serie. Yo lo que creo es que en Rise of the Third Army, la nueva saga de los Linternas Verdes, la basura humana llamada Kyle Rayner morirá como el cobarde que es. Es lo único que tengo que decir. Muy bien, alguien dice, ¿sí existió la batalla de las... ¿qué? De las Termópilas. En la batalla de los 300. Yo sé que existió, sí, sí, sí, pero lo que hace Frank Miller es una adaptación de... No es real. No, y mucho menos los mutantes. Exacto. Bueno. ¿Cómo se llama? Cuando aparece Xerxes. Y Xerxes mide 4 metros. Sí. Como que debes decir, esto no está basado en algo real, ¿no? Es una adaptación de... No, y aparte, 20 hombres llevando un trono de oro que no lo pueden levantar ni 20, creo que, grúas. Exacto. Entonces, es obvio que es ficción, pero obviamente la gente lo tomó muy, muy en serio. Bueno, y también nos dice, hablaron de las películas, de las adaptaciones, pero no definieron una. ¿Cuál era la mejor? Para mí, obviamente, es la saga de Christopher Nolan de Batman. Si tengo que escoger la mejor de las tres, La mejor sin duda es Dark Knight. Pero okay, mi favorita es Batman Begins, porque redefine a Batman por una nueva generación. No sé, ¿tú? No sé, está muy difícil. Creo que Dark Knight, Batman Dark Knight es como... Muy bien. A mí me puede la actuación de Ledger. ¿Qué? Okay. Me puede. Muy bien, perfecto. Para Joy. No, ¿tú qué opinas? Ah, yo. Uh-huh. Yo... Thor. Yo creo que Thor. Lorna, ¿300? No, Capitán América. Capitán América, Capitán América. De hecho, yo sé la escena favorita de Lorna. ¿No? No termina. Cuando él sale, después de que le inyecta. No. Cuando sale de la cápsula. Cuando sale de la cápsula, hay un momento donde su novia Peggy Carter se le acerca y como que lo va a tocar y como que se asusta. Lorna tiene memorizadas. Si tú ves ahorita la computadora de Lorna, en un loop tiene esa escena. Toca. Claro. Pero bueno, a ver, ¿qué más? Yo creo que igual Batman 2. Dark Knight. Caballero de la Noche. ¿Algo más? Para Joey. Marvel Televisa copiaba a veces traducciones de blogs de maquetación ilegal de cómics. O sea, básicamente bajan los CBRs y los copian. Ajá. Tú ves, como tú mencionas, de esta Editorial 5. Así es. Entonces, me imagino, ellos traducen sus cómics y después gente los escanea. Sí, yo creo que ahí era pasión. Sí, sí. Pero la cosa lo que están mencionando acá es que agarran los CBRs de Editorial 5, copian y pegan los textos. Y el problema es que, por decir, la traducción española va a ser diferente a la traducción mexicana, porque aunque es el mismo idioma, hay cosas cambian, como tú nos acabas de decir de la palabra troleando en Argentina, no, tiene otro significado. Y nosotros y vosotros y... Exacto. ¿Algo más? Ok, Brayoy. ¿Recomiendas Black at Night? Blackest Night, sí, es la historia que... Soy demasiado mexicana para hablar este idioma. Wow. O War of Green Letters. Ok. Y Flash... Point. Ok, lo que dije al inicio continúa siendo real. Cualquier historia escrita de los Linternas Verdes, de Green Lantern, escrita por Geoff Johns, es magnífica. Blackest Night, la que te estaba mencionando, que es de los zombies extraterrestres con anillos negros que vienen del mundo, es magnífico, porque también algo muy padre está sucediendo. Son literalmente zombies, ¿no? Entonces, cada vez que quieren enfrentarse a los héroes, en vez de utilizar gente X con los anillos negros que se van a enfrentar a los héroes, buscan a gente que le importa. Por decir, está aquí Superman y sale su papá, porque su papá está muerto. Aparece cualquier personaje, Changeling de los New Teen Titans, se enamoró de una niña que murió, Terra. Entonces, ¿quién aparece para amenazarlo a él? Terra. Bien. Entonces, buscan la manera de unir a este rollo psicológico con esos superhéroes para que les duela matar a los malos. Y la única manera que los pueden matar es con anillos de dos colores. Tienen que ser un anillo rojo con un azul o verde con amarillo, cualquier combinación, pero tienen que ser dos linternas de diferentes colores trabajando juntos. Okay. Que eso lo hace interesante porque muchas de las linternas no se llevan. Los rojos no se llevan con los verdes, los amarillos no se llevan con los verdes, nadie quiere a los azules porque son demasiado, buscan la paz todo el tiempo. Uh-huh. Pues tiene la tribu índigo que tiene todo un rollo misterioso por ahí que no los voy a matar. Entonces es muy bueno el cómic de Blackest Night. War of the Green Lanterns, como te menciono, cuando Parallax toma control de todos los linternas verdes y solo cuatro linternas verdes, bueno, tres linternas verdes, Jon Stewart, Guy Gardner y el mejor linterna verde de todos los tiempos, Hal Jordan, y la basura humana Kal Renar, que no merece ser llamado linterna verde, se enfrentan contra todos los linternas verdes. Buenísimo. Flashpoint no me gusta tanto. Empieza muy bien y el final es ridículo. El final, de hecho, da entrada a los nuevos 51, que es muy, muy, muy desequilibrado lo que está sucediendo. Aquaman está muy bueno, Batman está muy bueno, Green Lantern está muy bueno. Swamp Thing y Animal Man creo que te gustarían, tienen como ese toque vértigo, pero todo lo demás está muy, muy, muy flojo. ¿Algo más? Ya no hay preguntas. Ya no hay preguntas, que bueno, respondimos todas las preguntas. ¡Woo! Además nos queda, salte inmediatamente antes que tengamos alguna pregunta más. Adiós, Lorna, cuéntame cuánto tiempo tenemos. 2 minutos. Tenemos 2 minutos, perfecto. Nicolás, ¿qué te pareció estar en este programa? Genial, excelente experiencia. Ah, perfecto, espero que puedas regresar un otro día. Desafortunadamente tú me estabas contando, pues obviamente tú eres actor y yo sé lo que termina sucediendo, que vas a un casting, pues al callback, pues te quedas y todo te viene de última hora. Entonces tú me avisas cuando puedas venir, estás siempre, las puertas de aquí están siempre abiertas para que nos acompañes. Mi querísima Carla, ¿qué te pareció ser la chica Comic Manía? La segunda chica Comic Manía que hemos tenido desde que empezó este programa. Bueno, más bien yo creo que no encontrabas quien te contestara el Messenger. Entonces decidiste decirme a último momento que te ayudara a contestar el Messenger. Pero lo hiciste muy bien. Entonces ya me encantó tu participación. Yo creo que, Nicolás, ¿cómo viste a Carla? Muy bien, muy increíble. Muy profesional. Increíble desempeño. Muy profesional. Desgraciadamente no me salen muchas palabras en inglés. No pasa pero nada. Pero hago la lucha, perdónenme. No pasa nada. Lorna, ¿cómo sentiste a Carla en su primera oportunidad? Perfecto. Y a pesar de la arrogancia de mi querido Joey, sobrevivimos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por venir. Tú sabes que tienes la puerta abierta. Y curiosamente, afortunadamente, vives muy cerca de la estación. Entonces creo que es más fácil. No les digas dónde vivo. No. No sabes dónde está la estación por la cantidad de stalkers que tiene la bellísima Lorna. Entonces solo viene gente aquí que es responsable, como Carmix o Spike o bueno, Beto Calvo. Son gente muy. Javier Saurio, que hace. Muy respetuosa. Muy respeto, sí, son increíblemente Gustavo Martínez, que bueno, Lorna ya, bueno, ya hay un romance entre ella y Gustavo muy extraño ahí. Que, wow. No, en serio, vienen acá y me corren del programa casi casi. Perfecto, yo haría lo mismo. No es cierto. Lorna, muchas gracias como siempre por darnos este espacio. Y también les recuerdo a todos y cada uno de ustedes que la repetición es a las 10 p.m. el día de hoy, mañana a las 11 a.m. Exacto, y a todas las personas que tengan iPod, iPhone o iPad, hay una app que pueden bajar del App Store, que se llaman simple y sencillamente Tu Radio Online. Es gratis, bájenla y pueden escuchar este programa de manera diaria sin solo sin un problema. Y creo que también en la app hay un botoncito que aprietas donde aparece toda la programación y las repeticiones. O sea, ahí lo pueden hacer totalmente gratis. Háganlo para que puedan estar más en contacto con Tu Radio Online. De hecho, mañana es tu programa, Lorna, ¿sí lo vas a hacer? No tengo comercial, pero Lorna tiene comercial, pero vas a podcast dejarás. Sí. Dejar un podcast del espacio de Lorna. Y esperemos que próximamente hagamos otro crossover con la gente de Mitología, que me encantó. Un gran saludo a ellos, fue un programa muy divertido. Y también con los chavos de Sushi Radio, que me encantó trabajar con ellos. Señores, esto ha sido Comic Manía. Qué bueno que estén escuchando. Les prometo que si llego con algo de energía, llego a mi casa a grabar el podcast para contestar todas las preguntas que se han quedado sueltas. Señores, ha sido un placer. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego, chicos. En esto que se llama Comic Manía. Adiós.